¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa más del Push Start. Yo soy Alarjual y estamos arrancando el programa 141, ya 141 episodios. Gracias a todos los que nos están acompañando en vivo, por supuesto, que son los que se llevan la mejor experiencia de esta transmisión, por supuesto. Pero aún así, muchísimas gracias a todos los que nos descargan semana con semana. Antes que arranquemos con nuestro invitado de la noche y bueno, con el tema principal, vámonos a recordarles rápidamente la forma de contactarnos. En Twitter nos encuentran como @elpushstart. Por ahí estaré leyendo sus comentarios, sugerencias y demás curiosidades que se les ocurran acerca de este programa y demás episodios, que es curioso escuchar sus comentarios de episodios como de hace 5 o 10 semanas, pero me encanta que la gente vaya y reviva anteriores episodios, gracias ahí a los que se suscriben y nos descargan. Pero bueno, también en Facebook nos hallan también como facebook.com/elpushstart, por ahí compartiendo noticias, curiosidades de esta cultura del entretenimiento que tanto nos encanta. Y pues bueno, esta noche hay un tema principal, pero no podríamos dejar de largo alguna que otra noticia de esta, de este mundo que tanto nos está dando en estos últimos años, del mundo de los cómics, el cine, este mix que se está haciendo tan increíble y que a tanta gente le está maravillando. Y qué mejor que platicar de este tema con un expertazo, con un gran amigo, ya lo habían escuchado anteriormente aquí en un par de episodios, el buen Enrique Garza, mejor conocido como Geeke, llegando directamente desde Telegeek. Geeke, ¿cómo andas, amigo? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alan, audiencia y cualquier otro que exista en este ciberespacio. Muy buenas noches. Perfecto, Enrique. Tú ya viste The Avengers, y sin duda estamos como efervescientes, todo el mundo, todos los geeks, todos los ñoños, todos estamos súper emocionados, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Pensábamos que faltaba mucho para ver nuevamente este gran equipo en pantalla y la verdad estamos con todo, y este va a ser el platillo principal. Nada más vamos a recordarles a las personas que nos estén escuchando, vamos a hablar de este tema, bueno, una primera parte sin spoilers, como sensaciones, como algunos chascarrillos, cosas ahí que nos llamó la atención, y pues bueno, ya en la segunda parte nos vamos así con detalles ya de ahora sí que de la trama, apariciones por ahí, uno que otro cameo y demás detallitos, para que ahora sí que no se me pongan tristes si se nos llega a salir por ahí un spoiler. Pero ya es de las bueno, si nos están descargando seguramente habrá pasado un poco más de tiempo y habrán tenido oportunidad de ver la película, pero yo le estaré avisando por ahí cuando ya arranquemos con los spoilers. Pero Enrique, quería platicar contigo y sí me encantaría saber tu punto de vista antes de arrancar con el platillo fuerte que son los The Avengers Age of Ultron. Platicar un poquito contigo de esta sensación que se percibe en el aire, de estar viendo cómo regresan todas esas franquicias de los 80s, 90s, ver cómo, no sé si sea por una falta de creatividad o que yo no lo veo así, yo lo veo como siempre el del lado positivo, me encanta ver cómo reinventadas estas franquicias. Y no sé, ¿cómo lo ves tú, Geeke, con Star Wars, con Jurassic World, con todas estas nuevas adaptaciones de estas franquicias con las que crecimos? ¿A ti te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu pesar? Claro, que es muy curioso porque durante un tiempo solíamos decir los 90s fueron mejores, ¿no? Extrañamos nuestra infancia durante esos 90, que a pesar de que eran series de los 80, pues a nosotros nos tocaron hasta después, ¿no? Y vimos Jurassic Park por primera vez a mediados, en el 94. Star Wars me tocó cuando la relanzaron, cuando volvieron a hacer la remasterización en el 97, o las pasaban el fin de semana en Canal 5. Y de repente empezamos a ver las nuevas series, las nuevas caricaturas, nuevas películas, y todos los que crecimos en los 90 teníamos esto de, pues es que sí están padres, pero a nosotros nos tocaron mejores series. Uh-huh. Y de repente, ¡bam!, están regresando, y viene reboot, remake, secuela tras secuela, y ahorita estamos, este año, sobre todo este 2015, muy nostálgico en ese sentido, porque tenemos, evidentemente acabamos de tener Ultron ayer. Claro. Uh-huh. Viene Star Wars a final de año, viene Jurassic World en junio. Es como, no manches, o sea, ¿en qué momento pensamos o imaginamos que iba a llegar un año en que en el cine se iban a ver estos tres estrenos tan fuertes y tan significativos? Entonces yo creo que sí responde un poco a, digamos, un miedo de no enfrentarse de lleno o no proponer franquicias nuevas porque evidentemente cuestan dinero. Entonces si vas a gastar $100,000 en hacer una película, quieres asegurarte de que mínimo recuperar esos 100,000 y unos cuantos más de ganancia. Entonces tienes que irte por cosas probadas, tienes que irte por algo que ya sabes que te va a dar los números que el estudio te está pidiendo. Entonces también atacar un poco la nostalgia, pues, si es un negocio seguro, lo sabemos. Ah, Dragon Ball también llega en junio, sí, sí, cierto. Uh-huh. Y en julio empieza la nueva serie de Dragon Ball, o sea, nos llega por partida doble, en película y en serie. Uh-huh. Entonces, si está como muy fuerte el año en ese aspecto, pero obviamente, mientras esté bien hecho, lo agradeces, porque siempre es un riesgo, es de, ok, si vas a sacar una nueva Star Wars, pero ¿para quién es esta nueva Star Wars? ¿Para los que crecimos con las originales? ¿Para los que crecieron con las precuelas? ¿O para los que ahorita están viendo la serie de Rebels? O sea, ya no sabes exactamente para quién va a ser, o cómo puedes hacer que quede para los tres. Entonces a veces siempre es un riesgo cuando tú la vas a ver de, pero sí será para mí o para las nuevas generaciones o para ambos, o como para qué regresar a esto. Claro, sí, sí, ¿no? Y como lo mencionas, ¿no? Este factor nostalgia que sin duda es bastante, no sé si decirlo como de manera baja o si lo usan como de manera inteligente, de revivir estas grandes franquicias que nos, como dicen, nos marcaron, y no por nada siempre tenemos este recuerdo de decir, de como mencionas, ¿no? De es lo mejor que pasó en los últimos 100 años y lo que vimos actualmente no se compara. Y que estén regresando, que bueno, yo siempre veo el lado del positivo, lo reitero para los que no me ubican tanto. Creo que están haciéndolo bien. Tan solo ver ayer que estaba sentado frente en la butaca y ver estos trailers antes de que iniciara Age of Ultron, ver que viene Batman, ver que viene Star Wars, ver que viene esta franquicia que me llama mucho la curiosidad, Mad Max, que sin duda estas franquicias con las que, y también apelando al factor nostalgia, con las que crecimos con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, que a mí me encanta como revivir ese sentimiento de, mira, en su momento vi, por ejemplo, este ejemplo me lo marco mucho, vi Mad Max con mi padre y así fue como un shock así tremendo de ¿qué es esto, no? ¿Qué es este universo tan raro? Y ahorita, al mostrarle yo el tráiler a mi padre de, mira, está regresando y es del mismo director y wow, y es como increíble, ¿no? Y creo que sí, no sé si es por, nos gana el factor nostalgia y dejamos muy de lado como la calidad, pero creo que no, creo que gracias a las tecnologías, a estos nuevos tratamientos por parte de los guionistas en estos universos que han creado, creo que estamos viendo cosas interesantes y más que cosas negativas, no sé. O tú, Guique, ¿tienes algún como pero hasta dónde vamos? ¿Alguna franquicia que no te haya gustado como su regreso? Creo que no estás tan sentido en este aspecto. Pues sí, evidentemente tiene que haber errores, ¿no? Porque las películas se hacen para un público, para una mayoría, o lo que los estudios interpretan como una gran mayoría. Y no todos vamos a estar incluidos en esa mayoría. Claro. O sea, algunos sí, otros no. Entonces sí ha habido un par de tropiezos por ahí que en lo personal no me han gustado. Pero es cíclico, ¿no? Evidentemente el primer Superman de 1938 pues no es el que tenemos ahorita, como no fue el de los 80s, como no fue el de los 90. Entonces a veces estas nuevas interpretaciones no hacen tanta conexión contigo por el bagaje que traes anterior. Uh-huh. O porque ya creciste, ya no tienes la misma perspectiva, ya no lo sientes igual. De hecho pasó mucho con la Batalla de los Dioses, que fue la película anterior de Dragon Ball Z. Uh-huh. Que todos llegaron con expectativas, pero que fue lo que le pasó a Episodio 1 también en el 99. Era de, wey, va a haber una nueva película de Star Wars y wow, iban a salir los Jedi en su época donde sí estaban chidos y todo, y la ves y te quedas de esperé 20 años para esto, es neta. Entonces creo que sí, de repente algunas producciones han sido víctimas del hype. Uh-huh. Inclusive Age of Ultron ha habido no críticas malas tal cual. Uh-huh. Pero sí ha habido algunos comentarios de está pesada a ratos o ya no es tan espectacular. Yo mismo siento que no es, tiene un factor tan guau. Uh-huh. O sea, no es mala, en serio no es mala, pero sí no está... Ya no es tan sorpresivo, vaya. O sea, ya sí. Vimos a los Vengadores en más de 10 películas, entonces es como... Sí, sí. Ajá, ¿me entiendes? Sí, entonces, sí, claro, es como, pues, poniendo el ejemplo, como una droga, ¿no? Obviamente no va a tener el mismo impacto y luego tan fuerte como fue en su momento esta dosis de los Vengadores. Y como lo mencionas, ¿no? Ya están por ahí las reacciones, esto de... que he leído por ahí, que por ejemplo, y ya lo retomaremos más adelante, por ejemplo, que Ultron tal vez no fue como el villano que todos esperaban, pero bueno, no nos brinquemos tanto, sigamos con el tema en este, sí. Ajá, pero retomando esto, Enrique, de las nuevas adaptaciones y bueno, de las cosas nuevas que tenemos, por ejemplo, viene el siguiente año, ya hemos visto anteriormente, como decías, a Superman o a Batman en pantalla, pero verlos juntos por primera vez, este tipo de mix, estas propuestas que como los Vengadores, que jamás había hecho algo en el cine similar de crear como una franquicia que fuera teniendo guiños y que concluyeran en ciertas etapas con una película donde mezclaras todas estas tramas, estos personajes. Creo que esto está dando, despertando nuevas ideas, tal vez nuevos conceptos, y creo que ojalá se arriesguen en hacer esto más en estas franquicias, ya sea un reboot o una nueva franquicia, que se animen más a hacer estas cosas, ¿no? Y no sé, por ahí, por ejemplo, ¿cómo recibiste tú este supuesto adelanto con Jared Leto y su nuevo Joker? También por ahí ya vimos una imagen, hemos visto más, por supuesto, de Batman con este teaser. ¿Tú cómo los ves? Sabemos que, como dices, ¿no? Responden como a otro momento, otro espacio-tiempo, a otra visión del público, como dicen las mayorías. Pero, por ejemplo, a ti, ¿cómo lo recibiste tú? ¿Y que te agradaron? Por ahí dicen que el Joker este no va a ser el definitivo, que nada más era como pues un vistazo a lo que podría mostrarnos y haciendo alusión al aniversario de este personaje, pero ¿cómo lo recibiste tú? Por ejemplo, estas reinvenciones que hemos visto varias de Joker en pantalla grande. Pues mira, realmente no me disgustó, de hecho me gustó bastante, pero puede ser porque soy fan de los tatuajes y me gustan. Tengo apenas dos, pero hay planes para tener muchos más. Wow. Pero no me molestó, o sea, realmente no tiene nada que no sea propicio. O sea, dentro de la descripción del personaje tiene sentido. Porque, en general, la naturaleza del cómic es un medio que evoluciona y que cambia constantemente. Porque a veces un escritor se pelea con la editorial, cambian al dibujante, cambian las temporalidades, pasan las décadas. Muchos empezaron como propaganda antiguerra. Superman era propaganda antiguerra en el 38, cuando apenas estaba empezando la Primera Guerra Mundial. El Capitán América, o sea, su portada era él dándole un golpe a Hitler. Entonces, han ido evolucionando. Inclusive Spider-Man, pues ya no... cuando rediseñan el origen, ya no es energía nuclear. Ya es un experimento genético de biotecnología, porque ya le perdimos el miedo a la energía nuclear, que antes era el pretexto para todo, ¿no? Sí, sí. Inclusive ahorita que viene Fantastic Four también, pues el origen clásico viajaban al espacio y ya era una tormenta de rayos cósmicos. A partir del Ultimate viajan a otra dimensión, que es la zona negativa, y ahí es como obtienen los poderes. Entonces siempre se van como actualizando conceptos, se va reciclando, se va renovando, nos van dando nuevos orígenes, nos van dando nuevas adaptaciones, y creo que es lo normal y es el camino a seguir. Evidentemente no iba a ser el guasón de César Romero de la serie de Adam West, no iba a ser el guasón de Jack Nicholson y no iba a ser el guasón de Heath Ledger. Tenía que ser un nuevo guasón. Y el Guasón en particular es un personaje que se reinventa a sí mismo y puede ser de mil formas. Puede ser un villano insulso y triste y patético que te ataca con cojines de broma o con florecitas que avientan agua. O puede ser un psicópata homicida que... O sea, es la misma naturaleza del personaje te permite jugar con él. Sí, sí. Bueno, al escritor en turno, de formas ilimitadas. Entonces yo creo que entendiendo ese concepto, sí, o sea, este es un nuevo guasón, es otro guasón, y no sabemos ni siquiera cómo se va a comportar, inclusive no sabemos si es la versión final, porque empezaron a salir los rumores que comentabas, uh-huh. Y el texto de la foto pues, es muy ambiguo, porque el texto solo que puso David Ayer solo decía, feliz 75 aniversario, sí, sí. Sí, sí. O sea, nunca dijo que fuera, este va a ser. Exacto. Uh-huh. O sea, sí es Jared Leto. Y sí, sí, todo indica que ese es su look final, pero no hay nada que lo asegure y no hay nada que lo niegue. Entonces es como extraño ese limbo en el que están. Puede ser que sí sea, pero que también lo cambien a raíz de los comentarios, que fue lo que pasó con Destructor en Las Tortugas Ninja. Uh-huh. Los primeros trailers te ponían al actor William Fletchner como Shredder, uh-huh, y todo el mundo se indignó y dijo, no, es que Shredder, ¿cómo va a ser gringo? Tiene que ser asiático forzosamente, y internet entró en caos y en pánico, y Paramount le dijo a Michael Bay, me lo cambias, y de repente hicieron retakes y metieron con calzador un actor japonés que nunca le vemos la cara en toda la película, y nunca vemos a Shredder sin su casco precisamente porque no grabó esas escenas, pero ya estaba ahí corregido esta parte. Entonces igual, y si el feedback no le gusta mucho a Warner, pues se los quitan y no pasa nada. Uh-huh. Al final de cuentas, también dentro de la historia de Suicide Squad, de la película, está en la cárcel. O sea, los tatuajes de cárcel es como común, no le veo. Y el guasón es muy caótico, o sea, sí es como alguien que le valdría madre su apariencia y de repente dice, pues me quiero poner una jota en la cara, se la pone, es el guasón, puede hacerlo. O sea, él no tiene que mantener una imagen pulcra y definida porque su naturaleza es el caos. Sobre todo los que son muy aferrados a la imagen de Heath Ledger, el mismo guasón de Heath Ledger lo dice, soy caos, o sea, no tengo un plan, no estoy definido. Soy un perro persiguiendo coches, cuando lo atrapo no sabría qué hacer con él. Sí, sí. Entonces creo que de repente el internet ya es como funciona un poquillo, ¿no? Ya es como esta dinámica que ya se acostumbró en Twitter, en Facebook y en los foros, de mucha queja, de mucho argumento, sin realmente analizar las cosas. Sí, sí. Que es lo que comúnmente denominamos el tren del mame. Sí, sí. Alguien pone un tweet, alguien lo retuitea, alguien se hace el gracioso, y como no sabes realmente quién es la persona que lo está escribiendo, sí, porque te creas personajes para internet, o simplemente porque te permite extraer otra personalidad dentro de ti por el anonimato de la red. O sea, hay veces que sí lo hacen nada más porque sí, así de, ah, no me gustó, bam, 50 retweets porque a alguien tampoco le gustó, y se empieza a hacer cadenas y se vuelven virales. O sea, recordemos que el internet es aquella maravilla técnica que hizo que discutir sobre los colores de un vestido fuera tendencia mundial. No sabemos qué tan absurdo puede llegar a ser toda la vorágine de los comentarios y de los tweets. Claro, no, sí, y creo que como ahorita mencionaste este interesante fenómeno, que las redes sociales sin duda han sido como una buena herramienta como para mostrar sus adelantos, y como dices, la gente solita empieza a hacer sus propias campañas de marketing con The Joker. Creo que el día que lo sacaron era cada segundo tweet que veía traía la imagen de The Joker y con un comentario, alguna crítica, alguna teoría. Ya ver notas en sitios con sobreanalizando, sacando teorías, y ya solito, ¿no? Solamente con un tweet, como dices, sin decir como el origen. Y yo creo que ahí macabramente los de Warner estarán diciendo, a ver, veamos las reacciones, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cómo es que le quitamos? O igual y les vale gorro, ¿no? Pero eso nunca lo sabemos, y creo que es como parte de cómo se adaptan estas nuevas franquicias a las reacciones de las personas, ¿no? Y sin duda ya tenemos como muy, muy identificados al tipo de reacciones, ¿no? Los que simplemente atacan por atacar, los que copian como las reacciones, los que analizan, los que ponen como su punto de vista, etcétera, ¿no? Tenemos ya estas etiquetas que como mencionas la red nos ha dado, pero es interesante también platicar de ese fenómeno. Y bueno, ya por ahí también se sacó una imagen de un poco más clara con Batman, con este Ben Affleck, que a ver qué tal nos da esta adaptación. Y por ejemplo, y ahí de las cosas que me encanta ver son este tipo de tiras, tiras cómicas, donde vemos cómo se autocritica al medio. Por ejemplo, por ahí me encantó ver una viñeta donde veíamos cómo hace algunos años criticaban cuando se hizo el anuncio de Heath Ledger que iba a ser el nuevo actor que interpretaría a The Joker, y empezaba, ¿no?, el rage con no, es terrible, el mejor fue Ahí se me fue el nombre del actor. Ajá, Jack Nicholson. Jack Nicholson, etcétera. Pasado tiempo después y no, es sublime, etcétera. Empezó a alabar a Ledger y ahorita repitiéndose lo mismo, ¿no? Otra vez de no, como The Joker parece un mara salvatrucha, etcétera, ¿no? Es cuando simplemente es una foto, ¿no? Y bueno, es curioso y ya cuando no lo tomas en serio ya te ríes más que sentirte personal estos comentarios, ¿no? Pero bueno, ahí díganos ustedes qué tipo de reacciones son las que ustedes tomaron con cada anuncio. Y bueno, cada quien, por ejemplo, The Avengers sí me puso muy triste, Geeken, no sé, ver tanto contenido, prácticamente sentí que la película cuando ya la estaba viendo, que en 75% del material ya lo había visto, y creo que lo que más se llegaron a reservar fue The Vision. Ya ahorita ya entrando ya al material, al plato fuerte de la noche, y no sé, y la estrategia creo que contraria con Warner es como ir mostrando muy poco, bueno, lo menos que se pueda, porque sin duda hoy en día todo el mundo tiene celular y las filtraciones están a la orden del día, con la gente que está en las locaciones, que está tomando fotografías, y tú lo comentabas mucho en tu timeline, esto de las filtraciones, que por ejemplo que hubo la proyección de este teaser de Batman v Superman, y la gente, ¿cómo le hizo, no? ¿Qué onda? ¿Cómo se les escapan? Y bueno, ya ahí la gente pues toma parte en esto, que no sé si por ahí también Saucedo muchas veces lo comenta en varias veces que ha estado por acá, de no, es que es a propósito para que se viralice o estas estrategias que supuestamente se filtran. Y no sabemos, ¿no? Eso es curioso que nos dejan acá con la duda, pero son raras las estrategias. No sé, tú, Geeke, ¿cómo vamos entrando ya en ahora sí que en materia con el tema principal de Avengers? Vámonos así como... sin spoilers, vámonos con de lo particular a lo general. Quiero saber cuál es tu reacción, cuál es tu sentir, ¿te gustó o no te gustó? Y vayamos viendo ya después cómo lo ha ido recibiendo la gente. Me gustaría saber, Geeke, cuéntanos. Sí me gustó. Uh-huh. Es que es de esas películas donde el juicio no tiene nada que ver con la calidad. Uh-huh. Y a veces es un poco complicado cuando dices, pues está X y creen que eso es malo, y no, realmente no es que sea mala, no la estoy criticando, solamente no sentí una emoción más allá de, está padre. No eres tú, soy yo. Exacto, o sea, la película, creo que siento que Marvel ya sabe lo que está haciendo, y podría hacer una película hasta con los ojos cerrados, porque ya encontraron una fórmula y saben que funciona y que no. Han tenido algunos tropiezos que les han permitido entender un poco más cómo tratar a los personajes. Y lo podemos ver, en parte porque Whedon es alguien que ha trabajado en cómics y sabe cómo escribirlo, sabe quiénes son estos personajes. Y también sabe de ciencia ficción, ya ha sido una de las personas que más productos nerds nos ha dado de buena calidad. Buffy, Firefly, Astonishing X-Men. Pero también porque siento yo que Marvel sabe que si cambias demasiado de los personajes, puedes alienar a cierto grupo, que al final se trata de ser lo más inclusivo posible. Entonces, por eso creo que lo del mandarín no se va a repetir en mucho tiempo. Y Age of Ultron lo demuestra. Claro, los personajes lo niegan. Sí, ¿no? Lo pasan por alto y así como de... ¿Qué? ¿Qué pasó? Uh-huh. Exacto. Bueno, no sé si esto sea spoiler o no, porque la película ya tiene como 4 años que salió. ¿No? ¿Cuánto tiene Iron Man 3? Como 2 años como o 3. Como 2, 3, ajá. Pero al final vemos cómo quiere empezar una vida familiar con Pepper y destruye todas sus armaduras. Por eso cuando se anuncia Age of Ultron y que iba a haber estos drones de Iron Man, que son la Iron Legion, dices, tiene sentido, ¿no? Porque... si ya vimos que en la 3 puede controlar todos los trajes a control remoto y que él ya no quiere estar dentro del traje para estar con Pepper, pues tiene sentido, pero de repente desde el inicio ya lo ves en el traje y en el campo otra vez y dices, ¡ah, chingada! ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Sí, y creo que también a mucha gente, bueno, por ejemplo, no sé si cómo tomar esto, tantas series, adaptaciones, historias que han contado afuera de la pantalla grande, por ejemplo con Agentes de S.H.I.E.L.D., que ahorita nuevamente lo interconectaron con la película, y creo que ahí como que se explican algunos detalles, ¿no? De que cuando llegas a la pantalla grande y ves, dices, a ver, momento, hay un preludio que no supe bien, no sé qué tan... no sé, a esto aparte al demás público, que yo veía a la gente en la pantalla, bueno, en el cine, la gente estaba súper divertida con los chistes, con la acción. Creo que no nos afecta tanto, más bien a nosotros que somos medio luego quisquillosos y que queremos entender a detalle las historias. Pero ahorita que mencionas esto como de Marvel, que dices que ya sabe la fórmula, y gracias a que ha experimentado y se ha aventado ahora sí que la labor de sacar franquicia tras franquicia, y como dices, ver qué elemento funciona para volverlo a retomar. Y creo que aquí se nota muy claro, ¿no? Si vieron que algo no pegó, no funcionó, como con Iron Man 3, que sí estuvo muy polémico ahí la conclusión, los personajes, dicen, ¿sabes qué? Lo pasamos de largo, no lo negamos, nada más como que se nos olvida que existió y vámonos adelante con lo que viene, ¿no? Como que hacen no hacen borrón y cuenta nueva como DC, que se pone súper mal, así de no pegó, vamos a cambiar a los actores, a otro director y niegan totalmente su pasado, ¿no? Creo que es algo de que no sé si se le puede ahora sí que aclamar a Marvel Studios y a Disney como de, órale, hay que seguir adelante y ya aprendimos. Y, por ejemplo, castigar a con Warner, que se pone muy mal y dice, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya lo había hecho Marvel antes con Hulk. Desde que Norton tuvo diferencias y tuvo que entrar Ruffalo. Pero desde la primera Avengers no ves una mención o algo que te recuerde o un guiño. Fuera de que en algunos casos, por ejemplo, en Daredevil, en la oficina de Ben Ulrich, en sus recortes de periódico que tienen marcados, sí se menciona la batalla de Harlem. Y en otro... Y en Iron Man 2, cuando Fury le enseña... ¿O era en Iron Man 1? No, de hecho creo que es en Avengers, cuando le da la carpeta. Sí, es en Avengers. Sí, cuando llega Coulson y le da la carpeta, también se ven algunas imágenes de Incredible Hulk. Pero no profundizan, no te dan más guiños. Y en un corto que viene en los Blu-rays, en el de Consultant, que mandan a... Coulson manda a Stark a hablar con el general Ross para que no suelten a Abomination, porque Coulson no quería que Abomination estuviera en el equipo. Pero aún así no la negaron, pero tampoco quisieron como retomar de más. Exacto. O utilizar elementos que haya dejado Norton para el Hulk de Ruffalo, para el banner de Ruffalo. Sí. Entonces ya tienen como cierto callo en eso. Warner, está muy complicado saber a ciencia cierta sin trabajar directamente en Warner, ¿no? Sí, sí. Yo siento que no solo es que estén dosificando la información, más bien siento que no tienen nada que enseñar. Porque todo está en pausa. O sea, realmente, sí hay una planeación, sí hay un plan y ya tenemos las fechas de estreno de todas las películas, pero hace como 2 semanas renunció la directora de Wonder Woman y tuvieron que encontrar una nueva. Entonces sí siento que todavía está como muchas cosas al aire y están conteniendo la respiración hasta que pase Batman v Superman. Porque si por cualquier motivo Batman v Superman no es convincente y no pega, se les cae toda la planeación de una forma brutal. Y puede ser que no pegue, y tiene muchas cosas en contra. Desde la polarización de Man of Steel, que no solo soy yo, o sea, si hay mucha gente que no le gustó, hay mucha gente que sí, y hay gente que no, pero no hubo como un consenso mayoritario como en Avengers 1, por decirte algo, ¿no? Claro. Viene la mala reputación de Affleck, porque pues no fue su culpa, era chamba, él aceptó hacer Daredevil, pero bueno, ahí está en el catálogo y ni modo, ¿no? Siempre va a cargar con eso hasta que, si hace un buen Batman, pues seguramente se podrá quitar el estigma. Pero antes de verlo, sí tiene una cierta legión de fans que inclusive juntaron 80,000 firmas para que Warner lo despidiera. Entonces viene mucho eso. Inclusive el propio Jared tiene que enfrentarse a todos los fans de Heath Ledger, así como Heath Ledger en su momento tuvo que enfrentarse a todos los fans de Nicholson. Pero creo que la diferencia es que los fans de Nicholson era gente más grande que vio la película a principios de los 90. Los fans de Ledger todavía están muy recientes. y es gente que, como es más joven, está más acostumbrada a las redes y comenta más y está más acostumbrada a expresarse en Twitter y en foros. Entonces también siento por eso que hay más feedback hacia el cast de Suicide Squad y hacia muchas cosas. Entonces hay varias cosillas en contra de Warner. También por eso creo que se están yendo con mucho cuidado. No nos pueden mostrar nada porque todavía no tienen director de todas las películas. No hay director para Aquaman todavía. Uh-huh. Y eso que ya Snyder sacó la foto de... Sí, sí. ¿Cómo se llama Khal Drogo? Jason Momoa. De uh-huh. Jason Momoa ya caracterizado. Entonces también yo insisto que está muy a la expectativa. Como en su momento lo estuvo Marvel... Que lo primero que supimos de Avengers fue la escena post-créditos de Iron Man, que sale Nick Fury y le dice, ¿crees que eres el único superhéroe del mundo? Bienvenido a un mundo más grande. Uh-huh. Y dices, ¡wow! ¡Va a venir Avengers! Pero todavía no había un Capitán América, todavía no había un Thor. O sea, ya estaba el plan, sí, sí. Pero necesitaban dar el primer paso para, listo, ya, ahora que empezamos a trabajar en eso. Claro. Como ahorita, que Thanos también lo están dosificando y lo van dando poco a poco, primero en Avengers 1, luego en Guardianes y evidentemente aquí. Sí, sí. Pero ya sabemos que viene Thanos, o sea, ya sabes, ya lo están trabajando, ya ha habido bastante, ya estuvo Josh Brolin en una San Diego Comic Con, ya tuvo voz Thanos en Guardianes, o sea, ya es como, mira, ok, sí habla. Sí. Su primera aparición fue nada más voltear a la cámara y sonreír. Entonces creo que sí, Marvel obviamente tiene más tiempo y obviamente DC no entiendo por qué, porque no hay prisa, o sea, no, yo no le veo prisa alguna a tener que sacar la Liga de la Justicia ya en 2 años o en 1 año. O sea, yo creo que sí deberían de plantear bien su universo y no solo hacerlo desde el punto de vista tenemos que competir con Marvel, porque inclusive en sus temáticas se ve una pseudo tendencia de ser anti-Marvel a más no poder. Entonces, si Marvel tiene coloridos, porque la armadura de Iron Man es roja brillante, la capa de Thor es roja, Capitán América es azul, pues aquí métele un filtro y que todo sea oscuro, que todo sea pesado, que Superman, que es el arquetipo del superhéroe, del Boy Scout, del idealismo americano, o sea, todas estas propiedades que el personaje ha tenido de ser el héroe primogenio, en el tráiler te lo pintan como el villano. Dices, madre de Dios, o sea, tu toma central del tráiler es una estatua de Superman con que le pintaron Dios falso. Dices, ¿qué? O sea, parecía más tráiler de Injustice que una película de Superman. Entonces dices, wow, o sea, ¿neta? ¿Por qué el Capitán América sí puede ser el Capitán América y sí puede ser el héroe ñoño de Marvel y Superman no puede ser el héroe ñoño de DC? O sea, ¿por qué? Nada más para llevar la contra, nada más porque Christopher Nolan les dio un éxito tras éxito, inclusive Rises con todas las críticas que tuvo fue éxito de taquilla y es la trilogía más grande que ha tenido DC, o sea, para bien o para mal, pero siento que sí, DC ahorita... como que no sabe, como que le urge, como que tiene que competir y están... y eso puede hacer que haya un par de tropiezos que no estén del todo bien. Inclusive en el cast ha sido como polémico porque dices, neta, Will Smith, o sea, es muy carismático, es muy sí. A todo dar, pero pues no es Deadshot, no se parece en nada a Deadshot. Ezra Miller que va a ser Flash y dices, o sea, como por qué, ¿no? Si ya tienes a Grant Gustin en tele, ¿por qué otro Flash? O sea, no sé, hay varias cosas con Warner que ahorita no me inspiran mucha confianza, pero pues habrá que esperar. O sea, no nos queda de otra más que o sea, en algún punto Marvel no empezó con Avengers, Marvel tuvo que empezar paso a paso, ¿no? Entonces, esperemos también que Warner logre ahí hacer algo. Sí, sí. No, y ahorita es bastante interesante esta teoría como de, pues, no saben bien, tal vez, tienen como alguna idea, tienen el plan, pero van ejecutando de a poco para ver si cambian como en cualquier momento por si hay alguna contingencia, algún mal recibimiento, algún problema, ¿no? Da igual, pero como dices, hay que tener fe, ahora sí, como en que está, en que hay gente talentosa, y yo creo que ahora sí van a tratar de hacerlo bien, ya vieron que aquí es un gran negocio, y no solamente ellos, ya tanto fue la presión con Sony que que no le fue nada bien con The Amazing Spider-Man, que bueno, hicieron esta alianza, Fox viene con todo, con Bryan Singer, vienen con más adaptaciones por ahí, por ejemplo, de los Cuatro Fantásticos, que ya hablamos bastante en varios episodios, que están como reinventándola, pero a la vez no, están haciendo cosas interesantes, pero bueno, creo que la conclusión como de esto es que estamos viendo una etapa interesante y que habrá que ver, ¿no? Cómo va viento en popa y de qué tenemos de aquí a 10, 15, 20 años, lo tenemos asegurado. Y no sé, Quique, ya platicamos un poquito como de las reacciones, dices que sí te agradó. Vayamos viendo cómo lo has visto ya por ahí desde hace algún par de semanas, incluso había reseñas en algunos sitios de la película. ¿Cómo viste, qué viste de diferente en esta nueva adaptación? Ya igual por ahí si gustas decir spoilers, así que aguas, banda, si no la han visto, párenla aquí y nos escuchan cuando la terminen de ver. Pero, ¿qué viste de diferente? Por ejemplo, es lo que yo luego como hice mi lista mental, como de, no tanto la lista como de lo diferente, sino de ver que no repiten, ¿no? Como incluso chistes, cameos, no lo sé, pero cuéntanos, ¿qué le viste de distinto? Y ahorita vamos con lo malo, como con las críticas. ¿Qué encontraste tú, Guique? Yo creo que los fans ya la vieron. O sea, ayer era todos los comments eran de rumbo a la función de medianoche, entonces yo creo que ya bastante banda ya la vio. Aún así, pues sí, trataré de evitar cosas muy muy muy específicas para uh-huh. Es más, no te preocupes, por ejemplo, vi un tweet ahí, me dio bastante risa, de los verdaderos fans ya fueron en las primeras 24 horas, si no merece ser spoilereado. Se me dio risa, pero pues no sean tan manchados, banda, y que, pero pues aquí ya están avisados y advertidos. Es que sin duda no podemos hablar tan a gusto si no damos como ciertos elementos, ciertos detalles, pero tú arráncate, no te preocupes, seguramente la gente que no la ha visto va a estar encantada aún así cuando lo ve en pantalla. A ver, sí, ¿qué callaste? Es diferente, o sea, yo te puedo platicar cómo se ve el techo de la Capilla Sixtina, pero hasta que no vas y la ves. Exacto. No es lo mismo. Me encanta tu visión, Guique, así que arráncate, cuéntanos. Sí. Yo creo que, como te dije al principio, ya tienen una fórmula, ya saben qué están haciendo, repiten muchas cosas que ya se esperan, ¿no? O sea, es como, en cuanto ves a Robert Downey Jr. en pantalla, es como ese capítulo de Los Simpson de Yo no fui con Bart. Porque ya solo ves a Robert Downey Jr. y dices, ya, haz lo tuyo, güey. Y da un one-liner y todos nos reímos porque es Robert Downey Jr. y tiene un carisma de aquí a Júpiter. Uh-huh. ¿Sabe? Está mejor balanceado en algunos aspectos, en algunos segmentos de la película, no en su totalidad, porque de repente sufre los mismos pecados de Iron Man 2, de tener tantas subtramas para presentar muchas cosas. De hecho, casi todo lo que hace Thor es preparar o empezar a separar a Thor para lo que va a ser Ragnarok y de repente regresa a la pelea al final, pero sí se pierde un rato investigando qué onda y todo este asunto para también empezar a plantear algunas cosillas. Uh-huh. El final pues es precisamente eso, ¿no? Ver también lo que va a dar pauta a uno de los elementos de Civil War, que están un poco limitados porque pues no tienen Fantastic Four, no tienen X-Men. Entonces no puede Warner usar a todo su elenco estelar, pero sí le van a echar pues varias cosillas, ¿no? Entonces supongo que inclusive igual y Daredevil anda saliendo Civil War, quién sabe. Ojalá. Pero sí necesitan pues equipos numerosos, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Entonces ya vimos parte de estos equipos que se enfrentarán o que formarán parte de la trifulca. Falta ver pues más. Pero creo que sí, de repente se pierde un poco en estas subtramas para empezar a poner algunos elementillos que vamos a ver. La escena post-crédito sí se me hizo como innecesaria, irrelevante y que no aportó absolutamente nada. Me hubiera encantado que la que fue fake de Spider-Man incluso hubiera sido como algo así, ¿no? Exacto, causó más revuelo esa. Sí. Y como que fue de gratis, yo les hubiera cobrado a Marvel si hubiera producido esa escena post créditos fake, porque como dices, ¿no? Causó más movimiento que incluso muchas otras campañas. Es lo que les digo, internet está haciéndola incluso de a gratis en estas campañas de marketing, que las campañas ahí que luego ellos se animan a hacer no pegan tanto, pero nosotros incluso somos ahí parte importante de que la gente siga con la mente, ¿no? De ya viene de Avengers, ya viene Batman, ya viene tal. Pero como dices, no, ojalá hubiera sido una escena, no sé, más impactante, como fueron otras en su momento. Sí, lo que pasa es que es, o sea, te anunciaron algo que ya te habían anunciado y que ya sabías de 20,000 formas, porque es como, ah, sí, ¿se acuerdan que ya estamos preparando Infinity War? Pues aquí está Thanos. Ya me lo habías dado como en otras dos películas, o sea, como para que me vuelves a mostrar lo mismo que ya sabíamos, ¿no? Pero está bien, se entiende que todavía no tienen mucho de la fase 3, que apenas va a empezar y que esta nada más era como una conclusión y sirve para recordarte que sí, no nos hemos olvidado de Thanos, ahí sigue. Ya se está acercando, pero todavía no está tan cerquita. Pero está bien, está cotorro, pierde esa novedad porque no es lo mismo verlo en Avengers 1 a verlo aquí. Porque ya sabes que existe, ¿no? En Avengers uno fue de, ah, no, estuvo buena, los Chitauri, Loki, qué cotorro, qué, espera, ¿qué es ese? No manches, o sea, sí se animaron, sí va a salir, sí existe dentro de este universo cinematográfico. Entonces, por ese lado, sí sentí que no fue como lo más brillante, pero estuvo bien. Y te digo, al final de cuentas, siento que sí es muy estructurada. Y es de, ¿qué les gustó de Thor? No, pues nos gusta que Thor es súper poncheador. Ok, Thor va a pegar aquí y aquí y aquí. ¿Qué quieren de Hulk? No, pues Hulk está bien intenso y todos quieren ver la Hulkbuster. Bueno, ahí está la Hulkbuster contra Hulk. ¿Qué quieren ver? No, pues que el Capitán América se rife más porque pues es el más ñoño. Ahí está. ¿Qué más quiere el público de Marvel? Pues es que Hawkeye no hizo nada en la 1. Órale, aquí le metemos una trama, desarrollo de personaje. Entonces como que es mucho fanservice en muchos casos. Sí, sí. En algunas escenas está muy bien logrado. De repente era como ver cutscenes de Marvel Ultimate Alliance por la combinación de Thor, Capitán América y cómo usan el martillo y el escudo. Sí, sí. Y dices, ah, no, ese se ve como movimiento del videojuego, o sea, tal cual. Uh-huh. Dices, no, hombre, qué detalle, pero está padre. O sea, al final creo que es una película que se disfruta bastante. Tampoco sales muy de wow, impresionante, me cambió la vida. No, o sea, realmente no. Ultron me gustó más que Loki por muchos motivos, entre ellos que por lo menos Ultron sí usa su diversidad de poderes y no solo vuela en una moto y tiene un báculo que convierte sí, sí. gente, ¿no? Eso o sea, sí. Realmente Loki no hace nada. Y eso es lo que siempre dije, pues me quedó a deber. O sea, ¿qué hubiera pasado si no le dan los Chitauri? O sea, ¿cuál era el plan? O sea, realmente, ¿cuándo fue una amenaza? Porque Hulk lo deshace en menos de 2 segundos. O sea, fue como, ahí está su dios Nordic, ya. No hace amenaza para los Avengers y no hace amenaza para el mundo. Y los Chitauri se apagan en cuanto destruyen la nave al tipo de los androides, de los robots de Star Wars. Entonces, chale, ¿no? Sí. Siento que Ultron hace más. Siento que sí sientes un verdadero riesgo porque realmente no ves una solución. Y creo que de hecho no tenía una solución el problema y se tuvieron que sacar un Deus Machina en forma de Helicarrier de la manga porque sí fue como... Sí, sí. ¡Ay, güey! ¿De dónde sacó Nick Fury un Helicarrier? O sea, sí fue como de la nada, literal. Sí fue como muy... Sí, sí. No, ¿qué? ¿What? Sí, demasiado sorpresivo, es así, para que veas, ¿no? De a ver, ¿en qué momento, no? Y creo que muchos de estos detalles ocurren así como de que no abundan en los detalles de qué ocurre y demás. Por ejemplo, es bien sabido que en este universo que ha construido Marvel, como que tratan de darle explicación científica y utilizando la ciencia como a todo, ¿no? Obviamente no a detalle, pero le tratan de dar como... un punto para que la gente se la crea más, ¿no? Y bueno, y en este aspecto, pues lo utilizan demasiado, ¿no? Como de dar por hecho de, ah, sí, mira, aquí está, pero no te decimos dónde. Por ejemplo, cuando le están explicando al Capitán América, Maria Hill, de los poderes de estos dos nuevos Vengadores, que también hay que platicar de ellos, de Pietro y Wanda, de, no, pues es que este chico tiene una... como un metabolismo veloz y esta chica utiliza como transfiere como memorias y no sé qué tanto, y al final como ¿cómo? A ver, el resumen es que él es rápido y ella es rara, ¿no? Así como de, utilizan el factor de cómico, ¿no? Para órale, ya lo que sigue, ¿no? El siguiente material. Pero está padre, ¿no? Es como algo que platicamos aquí en algún otro podcast, que al momento en el que vas al cine, sea la película que sea que vas a ver, sabes que tienes tú un trato con el director, con los actores de, ok, vengo a transportarme a otro universo, otro mundo, otra historia, así que va, te lo paso. Obviamente, elementos ayudan a que te la creas, ¿no? Que realmente te sientas parte de eso. Hay otros que sí de plano te van a hacer decir, no manches, que digas, no, simplemente no me veo en eso, no se la creo. Pero bueno, creo que Marvel sabe hacer muy bien, y de las cosas que repetíamos hace rato, que ya tienen como su fórmula para hacer esa química tan particular que sus películas tienen. Y no sé, por ejemplo, vamos enlistando, si te parece, Kike, como los personajes, como para irlos desmenuzando un poco más. Y ya que platicamos de estos dos nuevos, no sé, ¿qué te pareció a ti estos dos nuevos Vengadores? Que sabemos que por ahí había un problema con Fox, porque comparten estos dos chicos, Quicksilver y Scarlet Witch. Pero ¿cómo los viste en estas adaptaciones, estos dos nuevos Vengadores? Que no lo sé, yo lo sentí, y bueno, super spoiler alert, por ahí uno de estos siento que sale como muy desperdiciado. No sé si tú sentiste algo similar. Yo quedé encantado con Scarlet Witch, y me encantó la actriz, es super cute, super linda. Me hubiera encantado este elemento, Gui, que al principio recordás en la película cómo Scarlet Witch en sus apariciones es como muy de película de terror, como esas secuencias en las que se aparece y desaparece. No sé, me hubiera encantado más ver como esta personalidad que imprimen al inicio y que después ya no vimos. Pero no sé, cuéntame ahí tus impresiones con estos dos personajes, Gui. Yo la verdad me gustaron. Y realmente siento que sí es un Pietro mucho más fiel. Y creo que no se extraña para nada a Magneto. Porque pues sí, hubiera estado cotorro igual y le daba alguna escena donde tuvieran que decir algún desarrollo de personaje sobre lo difícil que es que tu papá sea un villano internacional, ¿no? Pero no creo que realmente le haya afectado el mucho no ser hijos de Magneto. Tal vez he leído que algún cierto sector del público sí le disgustó poquillo que no el origen de sus poderes, pero dices, pues, pero no pasa gran cosa, o sea. Sí, no son mutantes, pero X, ¿no? O sea, yo no vi realmente nada que demeritara el tipo de personajes que eran. Sí, es creo que conforme avanza la trama y tienen este cambio de ideología en cierto sentido, pues sí pierden un poquillo de dinámica. Yo sentí que su odio hacia Stark estaba muy bien justificado. ¿Y qué tan rápido se lo quitaron, no? Y dices, pero ni siquiera hablaron con él, o sea, yo estaba esperando que... Una escena, ¿no? Donde como ¿sí? plática de, a ver, perdón, o no sé, redimirse. Exacto, que tuvieran algún diálogo, alguna interacción, aunque inclusive, a pesar de que ya se habían pasado del lado de los Vengadores, hubiera de nuevo una pelea contra ellos porque trataran de atacar a Stark, y que el Capitán América les dijera, tienen razón, pero bájenle a su onda para ir marcando esta línea de Civil War. Sí, sí. Pero bueno, o sea, al final de cuentas son pequeños detalles que mejorarían, pero que no entorpecen. Entonces, lo aceptas. Sí, me gustó más su personalidad. Me gustó más que tienen más de lo que deberían de ser. No, Evan Peters me gustó, y de hecho creo que todos es el consenso general que es lo mejor que tuvo Days of Future Past. En general, así es como la escena, ¿no? De Days of Past, y todo el mundo la alaba y todo el mundo dice, nos pasaban Smallville cada capítulo cuando Clark corría rápido, pero okay, vamos a darle el mérito a Bryan Singer, no pasa nada. Y pero sí sientes que es una película bien trabajada, son personajes con un buen background, respetaron el origen europeo de Villa Europea. Traen acentos, inclusive no la vi en doblaje, la vi en inglés. Entonces no sé si en doblaje respetaron eso. Sí, no, también. Y lo ponían como muy marcado así el acento. Ya sabes cómo luego el doblaje abusa de este aspecto de como de, sí, somos rusos o algo así. Pero sí, se enfatiza como ese detalle. Uh-huh. Entonces eso está padre, porque ahí es donde sabes, ok, respetaron a sus personajes. Sobre todo porque en Days of Future Past te lo ponen, pues, americano, gringo. Pero se apellida Maximoff, entonces como, pues Maximoff no es apellido americano, pero pues órale, va, te la creo, ¿no? Te la compro. Entonces creo que aquí sí está mejor trabajado en ese aspecto. Y para bien o para mal, no sé si haya sido algo que Whedon ya tenía en la mente, algo prediseñado, o simplemente fue para no entrar en tantas broncas por comparaciones, o es que nosotros tenemos este, Quicksilver y... Fox tiene este Quicksilver, pero al final que la conclusión de la historia de Pietro creo que le da un peso a las películas de Marvel que no habían tenido, que era algo que le hacía falta, porque la batalla de los Chitauri, según iba a ser a escala global, iban a invadir la Tierra y no pasa de tres manzanas de Nueva York. Inclusive el plan macabro de Ultron pues no llegó a su conclusión, pero sí se siente un poco más grande, porque al final pues iba a destruir toda una ciudad. No, y ves más locaciones, ¿no? Ves en África, que hacen también en esta mención a Wakanda, esta que se van a la parte de Europa, Nueva York sin duda sigue siendo, lo ves más global, ¿no? Un poco más amplio, como dices, ¿no? Una amenaza no tan tan local como el anterior, ¿no? Que no pasó más de, como dices, de unas pocas manzanas ahí de Nueva York. Sí, no, totalmente. Entonces yo creo que en este aspecto sí luce más, la película triunfa más. Y es donde te digo, es que es la fórmula, o sea, sí. Si esto les funcionó, le pones más. Uh-huh. Nos pegan los one-liners, pues ahora Thor también va a ser gracioso, Capitán América va a ser gracioso, Ultron va a ser gracioso, que de Ultron se entiende porque al estar basado en Stark, tiene que tener el sentido de humor de Stark. Y ahorita eso que mencionas, yo por ejemplo con Ultron estoy como medio entre la espada y la pared. No sé, me la habían vendido o había entendido que iba a ser un personaje como más imponente, como de temer, que iba a reflejar como más este aspecto, no iba a ser tan humano, porque como mencionas, ¿no? Es hijo de Stark y le revienta que le digan esto. Pero pensé que íbamos a ver algo más más frío, más que te impone una máquina fría que no tiene escrúpulos. Y como mencionas, ¿no? Terminamos viendo a un personaje que incluso cuenta chistes, que es muy humano, incluso a veces hace medio berrinches, medio de niño, que se le bota la canica y vemos que hace ahí cosas medio explosivas. Y no lo sé, ¿cómo este villano, cómo tomarlo? Todavía no lo dijeron bien, no sé. No sé si me quedó a deber, porque sería como demasiado. Pero tal vez me esperaba algo distinto, igual y era parte de esa sorpresa, ¿no? Pero, no sé, con Ultron no lo dejaría como en Age of Ultron, lo dejaría como en la semana de Ultron. Porque sí, yo pensé que iba a ser como algo más, no sé, más imponente. Prácticamente Wanda fue la que les afectó más a los Vengadores, ¿no? Con sus poderes de hacerlos ver sus, como dicen, ¿no? Pintarlos como monstruos, como sus lados oscuros de cada uno de los Vengadores que los afectan de una manera como pues brutal, ¿no? Creo que es lo que más les pega durante toda la película, este ataque mental que les pone este nuevo personaje. No sé qué otros elementos geek encontraste por ahí, incluso raros, que te brinquen, que no haya sido como lo que te esperabas, pero que incluso pudieron haber sido mejor o peor. ¿Qué otras cosas se nos están pasando por ahí? Fíjate que realmente no es tan sorpresiva, fuera de Vision, porque sí, más allá de su apariencia, no dijeron nada. Sí. Inclusive la gema lo resolvieron de una forma que nadie esperaba, porque sí, en el cómic tiene los poderes de la gema y sí dispara rayos de su gema, pero era otra gema, era la gema solar, no era la gema de la mente. Okay. Eso, ahí hay un detalle muy particular, por lo cual digo, creo que Thanos sí tiene deficiencias mentales, porque solo hay de dos sopas, o le dio tontamente a Loki la gema de la mente, sí. Nunca se dio cuenta que había una gema dentro del cetro, entonces como sea, dices... ¿qué pasa? Y que seguro nunca lo van a decir, así de, ¿cómo le diste dos gemas a este tipo, no? Ajá. Exacto, o sea, ¿cuál fue el propósito? Yo creo que, supongo que la explicación más obvia es que sí no sabía que Uh-huh. Estaba la gema adentro, pero pues bueno, X pasa, ¿no? Se equivocó ahí el buen Thanos. Uh-huh. Pero creo que sí cumple con todo lo que querías que cumpliera. Siento que Ultron sí tiene más dinámicas que Loki. Siento que dentro de la cabeza de Whedon, así es Ultron. Igual y sí podría haber sido más máquina. Uh-huh. Pero tiene sentido, porque al final sí es una inteligencia artificial creada a partir de la gema de la mente, pues tendría que tener emociones. O sea, creo que sí no ahondan tanto en eso como pudieron y no te presentan este debate entre la máquina y entre el lado humano, pero sí medio lo dejan ver. Claro. No, incluso ahorita que mencionaste de Vision, creo que este personaje sí fue como, no sé, el elemento fresco, lo relevante, como lo que más me brincó y me impresionó, como tan solo con esta escena, y no solamente nos deja sorprendidos a nosotros, sino incluso a los mismos personajes de los Vengadores. Bueno, spoiler alert, ahí aguas, cuando The Vision, como tratando de demostrar en su speech que él no viene como a hacer otro una piedra en el zapato más, aparte de Ultron, sino que viene también como apoyarlos, ¿no? Que va a ver también cómo se involucra en este conflicto, pero viene a ayudarlos, ¿no? Y nos muestra ahí cómo levanta el martillo de Thor y todos se quedan así de ¿what? ¿Cómo? Que si es un personaje entonces digno y que está como de nuestro bando, ¿no? Este personaje creo que me encantó como desde la adaptación física, la imagen, el actor, que sin duda es un gran actor, este chico, y lo hemos visto en varios personajes, como igual como místicos, como siniestros, como cómo decirlo, como misteriosos. Creo que sí es una gran adaptación, y como ver este personaje también como súper poderoso, porque también al final de la película nos dejan con un gran preludio, y ya lo había dicho Joss Whedon en varias entrevistas, que al finalizar íbamos a tener otra gama, otras posibilidades en el grupo de los Vengadores, ¿no? Y no por nada, al final vemos un centro llamado de New Avengers, ¿no? Y nos dejan una plantilla bastante distinta, y creo que para suplir a personajes como Thor, como Iron Man, sí tienen que dejar como incluso a personajes con peso, y creo que The Vision va a suplir bastante este espacio que dejan por ahí algunos personajes, de ser poderoso, de que tiene habilidades bastante bastante poderosas y bastante útiles, ¿no? Yo me hubiera encantado ver más, que mostraran más este poder de cambiar su densidad de como física y poder atravesar cosas, y lo vimos poco, ¿no? Por ahí tal vez, y es que no quiero clavar más detalles, por eso como que trato de cuidarme, pero vemos poquito de ahí, pero sin duda nos dan como un gran preludio de lo que estaremos viendo, ¿no? Con esta nueva plantilla. Guique, ¿tú cómo lo viste con estos elementos que nos dejan ahora sí que puesta la mesa para lo que viene? ¿Te gustó como esa nueva alineación, el cómo se va dando? Sabemos que vienen muchos personajes en el futuro, ya viene también en el verano Ant-Man, viene por ahí Black Panther, viene Capitán Marvel, vienen más. ¿Cómo lo ves? Porque creo que ahora sí se está ampliando bastante, bastante la lista de superhéroes, y creo que cada vez va a ser más complejo tener a tantos en pantalla, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? De hecho, creo que la fase 4 es lo más misterioso que hay ahorita, porque evidentemente va a llegar después de haber visto técnicamente a todo el universo Marvel. Creo que ya no faltaría nadie a que tengan los derechos, pues. Obviamente falta Namor, falta... Sí. Pero en general creo que ya con los Inhumans ya vamos a tener a Black Bolt, que es parte importante. Vamos a tener a Doctor Strange, vamos a tener a Black Panther, y en Netflix vamos a tener a Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, y obviamente ya tenemos a Daredevil, y lo que se conoce como los Avengers del barrio, que van a ser los Defenders. Sí. Ya está Spider-Man en Marvel. Bueno, uh-huh. Es un préstamo, pues, pero se puede considerar dentro del MCU. Uh-huh. Entonces yo creo que ya llegaron al máximo posible, salvo que en el transcurso de aquí al 2020 Fox diga, pues, a ver, vamos a negociar, y mínimo que les dejen usar a Galactus, porque después de Thanos... ¿Qué sigue? Pues, ¿no? O sea, ya me diste Ultron, ya me diste a Loki, o sea, ya tienes dioses, ya tienes inteligencia artificial y viene el titán loco. Uh-huh. qué sigue, ¿no? ¿Qué más puede seguir después de algo tan grande como es Thanos? Pero bueno, eso todavía nos falta... mucho. No tanto, 5 años. Tienes razón, porque como al principio mencionaba, yo dije, no, de aquí que vuelva a ver la siguiente Avengers, y wow, ya estamos aquí, ya es ahora, y ya la vimos, y ahora qué sigue, ¿no? Sin duda, uno va creciendo y el tiempo sí se va haciendo como más, más rápido. Y ahorita está interesante eso también que mencionas de cómo van a integrar a todo este universo que están creando. No solamente las películas, también las series. Y no sé tú, Guique, porque va a estar complejo. Estamos viendo dos mundos, ¿no? Ahorita muy marcados. Por ejemplo, las amenazas cósmicas, ¿no? Que parece que está el equipo principal de Avengers. Con Thanos y todos estos personajes. Estamos viendo como las amenazas galácticas... que van más allá con Guardianes, que ya también están ampliando este universo. Y vámonos más para acá, las amenazas locales, las más humanas, con Daredevil, donde estamos viendo a nuevos villanos, nuevas amenazas. No sé cómo va a ser esta unión, si sí se van a atrever como a, con esta conclusión de la fase 3, con unir a estos mundos en una sola batalla, o cómo va a ser esta alineación, si va a ser como... o un chispazo, nada más un detalle que mira, también están por ahí los Defenders echando el paro en Nueva York mientras los Vengadores están en otra batalla, ¿no? En otro lugar. No sé cómo ves, y creo que ahorita que menciona esto de Spider-Man, tal vez él sea como el punto de partida o la conexión entre estos ambos mundos, entre el mundo más local, lo que ocurre, como dices, en el barrio, y lo que ocurre como acá con los dioses y los seres místicos que vienen de otras dimensiones incluso. No sé cómo lo piensas tú, cómo vaya a ser esta unión. Creo que es lo interesante, ¿no? De ver qué viene con estos. Totalmente, y de hecho, ahora es donde dices... Qué mal que ya quemaron a Iron Patriot en Iron Man 3, porque pues, ahorita ya podrían usar a Norman Osborn el acuerdo con Sony, pero bueno, son cosas que suceden. Al final, pues sí, Spider-Man, su apodo es el amigable vecino, sabemos que está en Nueva York, que es un héroe muy de las calles, y por eso yo defiendo a Amazing Spider-Man 2, porque vemos a Spider-Man ser Spider-Man, o sea, no, si está Electro, si está Harry Osborn, y tal vez si haya muchas subtramas en la película... Pero lo ves defender a este chico de los bullies en un callejón, o sea, él está a nivel de calle. Depende ahí cómo esté el contrato, depende ahí si Sony diga qué onda, porque los derechos de Spider-Man en tele sí son de Marvel. Netflix, pues, supongo que lo cuentan como tele. Inclusive los derechos del Home Entertainment, es decir, Blu-rays y DVDs, los tiene Disney, porque ellos distribuyen las películas aunque las haya producido Sony. Entonces habría que ver hasta dónde llega este acuerdo para saber si lo pueden meter en las series pequeñas, por denominarlas de cierta forma, y que sea este enlace, porque pues, sí, sería ilógico que si tienes a Daredevil en Hell's Kitchen y a Spider-Man en Queens, en algún punto no se encuentren. Sobre todo porque los que crecimos en los 90 identificamos más al Kingpin con Spider-Man por la serie animada. Claro. Y de hecho Kingpin era enemigo de Spider-Man hasta que Frank Miller en los 80 dijo, pues yo lo quiero para Daredevil, y se quedó ya como rival de Daredevil. Pero efectivamente, ¿no? Inclusive en la serie de Ultimate Spider-Man, que sí es de Marvel, lo vemos hacer equipo con Luke Cage y con Iron Fist y con Nova. Y otra chica que es White Tiger, pero pues, a nadie le importa, ¿no? Realmente. Y de ahí, por lo menos dos, Luke Cage y Iron Fist, ya están anunciados. Sí, sí. Nova, pues todo el mundo lo rumoraba que iba a aparecer en Guardianes. No apareció tal cual Sam Alexander, pero sí apareció la corporación. Y sabemos que tienen que volver a salir porque se quedaron con la gema del poder. Entonces cierto. Thanos tiene que mandar a alguien, o él mismo tiene que ir al Nova Corps a recuperar la gema. Entonces todavía hay pie para que llegue Nova también. Con Captain Marvel pueden entrar los Kree. Tienen que entrar los Kree, de hecho, porque es... el origen de los poderes de Captain Marvel. Cierto. Pues tienen que estar los Kree sí o sí. Igual un guiño, como dices, ¿no? A esta misteriosa fase 4 podría ser algo de este estilo, ¿no? Pelear con una civilización completa y totalmente avanzada. ¿Podría estar? Exacto. Y quién sabe, igual y... digo, insisto, todo está a expensas de que igual en una de esas Fox diga ahora le va y puedan usar a los Skrull. Si no, pues igual y la venganza de los Chitauri de... ah, destruiste parte de nuestro ejército en la Tierra, pues... nos vamos a vengar y pueden hacer una guerra Chitauri y Kree, o sea, pueden jugar mucho. Sí, sí. Y también da pie a que se cree SWORD, que es el Shield del Espacio, básicamente. Sí, sí. Y esto, o sea, había esta conexión. Y de hecho hubo un momento en el que pensé que sí se iban a atrever a mencionar Planet Hulk cuando Hulk va en la nave y voltea hacia arriba. Cierto. Como que da a entender que iba, que la nave iba a despegar, pero no. No, incluso en una entrevista también, bueno, ahorita que ha habido miles de entrevistas con los personajes, con los actores, directores, etcétera, han dado bastantes detalles y mencionan este aspecto, ¿no? De que al final, en el momento como queda Bruce Banner, como queda Hulk, da como, ahora sí que carta abierta a muchas cosas, ¿no? Y es raro porque no hay nada mencionado, anunciado en el siguiente, en la siguiente fase respecto a Hulk, ¿no? Por ahí mencionan que incluso alguna aparición con Guardianes de la Galaxia, no sé qué tanto, sería como muy invasivo, no lo sé, o ya sabemos que nos llegan a sorprender y nos ponen bastantes argumentos como decir, mira, apareció porque tal cosa, pero a ver qué tal con estas incógnitas que nos van dejando. Y con Hulk, a ver qué pasa, no lo sé. Mucha gente le encantaría ver como un nuevo tratamiento con este nuevo Bruce Banner, pero se me haría como ya demasiado ver esto, no sé, no me lo imagino. Vi por ahí esta película animada que salió un par de años y es interesante, pero no me imagino como a un Hulk en pantalla totalmente hablando y no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gustaría ver como ahorita que estamos hablando de estos guiños al futuro, a otra franquicia tal cual, tan amplia? Porque si hablamos como de Planet Hulk, estaremos hablando como de más cosas, ¿no? Ya que involucrarían también a los otros personajes. Pero igual, ¿no? Se vale soñar. Hemos visto cosas que jamás creímos haber, pensábamos que veríamos algún día en pantalla grande y lo estamos viendo. Y creo que no sería tan absurdo igual ver estas otras adaptaciones. Sí, no, totalmente. Yo creo que Ultron lo demostró. Un buen trabajo de motion capture y un buen trabajo de voz te pueden dar un personaje convincente en pantalla. Entonces, técnicamente tienen todo para hacerla, pero el problema es el tiempo, porque inclusive el calendario se vio afectado por Spider-Man y tuvieron que recorrer todas las películas del 2017. Las varias del 2017 se pasaron al 2018 y Inhumans terminó hasta el 2019, hasta el 2020, creo. Porque se alteró el calendario. Entonces también es donde, o sea, por más que quieran hacer una película individual de Hulk, ¿dónde la meten? Sí. O sea, ya no es tan sencillo, ya hay demasiadas cosas planeadas y demasiadas cosas ya en papel, con firmas de ejecutivos, entonces como, pues es que ya no se pueden romper contratos, ¿no? Está complicado el asunto. Sí, y hay muchas cosas ahí de por medio, campañas de marketing, se intervienen los cines, muchas empresas, hay muchas cosas de por medio, como dices, como para mover simplemente la fecha de, no sabes qué, un año o medio año o dos meses, cambia demasiado el panorama, y no sé, demasiado, yo nunca me canso, yo por mí vería 5 o 10 películas al año, pero ¿cómo lo recibiría el mercado con tantas ofertas? No, se saturaría demasiado rápido y tampoco es tan sencillo. Sí son éxitos taquilleros y sí recuperan mucho más de lo que invierten, pero no, los actores no son propiedad de Marvel. Entonces a veces puede irse Robert Downey Jr. a dirigir, puede querer pasar tiempo con su familia, puede, igual que los otros actores, tienen otros proyectos. Vamos a ver a Chris Hemsworth en la nueva película de Moby Dick. Entonces hay como varias cosillas, inclusive Scarlett estaba embarazada durante la filmación de Age of Ultron. No, cierto, ya no me acordaba. Sí, ¿no? Sí. Lo solucionaron, entre sí. Stone Doubles y cierto tipo de tomas, se soluciona. Cierto, cierto. Oye, ahorita, regresando un poquito con los personajes y lo dejamos en el tintero, por ejemplo, de esta nueva alineación, que termina siendo, bueno, Capitán América, Scarlett Johansson, Black Widow, Vision, War Machine, Scarlet Witch y ¿cómo se llama? El sidekick de Capitán América, Falcon, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo ves? Malos que se integren, ¿no? No sabemos por ahí si Ant-Man llegue a tener tanto impacto como para que también se integre. Estaría interesante verlo. Salud, salud. Gracias. Pero no sé, esta alineación sí es como bastante distinta y creo que como poniéndome más del lado positivo, porque al principio sí como que me puso medio triste, medio nostálgico de ver cómo se van yendo algunos, creo que brindaría nuevas posibilidades visuales, de historia, ver nuevos villanos, incluso al ver esta nueva alineación. Y no lo sé, ¿cómo lo viste? Por ejemplo, esto retomando lo de Pietro, a mí me hubiera encantado verlo, no sé, esta dinámica entre los hermanos, hubiera seguirla viendo en futuras adaptaciones, pero se optó por acabar con el personaje, ¿no? No diremos cómo, pero se acabó con él. Y también, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, ves que durante la película van dándole más peso a Hawkeye, ¿no? Incluso con el planteamiento de ser un personaje con familia, con un pasado secreto, etcétera. Yo que llegué a pensar que él iba a morir, incluso como nos lo estaban pintando como más de apégate más a este personaje porque en el futuro va a pasar algo fuerte, y no, termina siendo otro el que se lleva este trágico destino. Pero no lo sé, ¿cómo lo viste el destino con el que terminaron los actuales personajes de los Vengadores, Guique? ¿Cómo lo ves? ¿Con posibilidades? ¿Te gustó? ¿Faltó? ¿Sobró alguno? Salud, salud. Gracias. Es la alergia. Sí, no, definitivamente. De hecho, toda la película te lo trabaja y es hasta el último segundo. Sí. Donde te dicen. No. Ay, perdón. Aguas. No es Hawkeye el que perece. Muere. Sí, no, sí. Así es hasta el último segundo, se esperan. Uh-huh. Porque inclusive se basa en los clichés de presentarte. Sí. A la familia, de despedirse, de. Yo sé que es tu trabajo. Pero espérate, sí. O sea, no quiero que te pase nada, pero. Entiendo por qué lo tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, la parte de Linda Cardellini, que es de mis actrices contemporáneas. Uh-huh. Y lo de Pietro, te digo, es algo que necesitaba. ¡Qué lame! Pobre. ¿Y qué andas? ¿Qué andas oliendo? ¿Qué te pegó? No, es la acumulación de moco. Ah, ok. Espera, dame un minuto. Sí, no te preocupes. No, y como les comentaba por ahí, banda, ustedes díganos quién es de ustedes seguramente ya lo vieron bastantes. Me arriesgo a decir que más del 90%. Pero díganos sus reacciones. Yo sigo viendo bastante dividido. Ya se está yendo como ahora sí que entre la espada y la pared a muchas de las personas que ya la vieron. No está muy dividida la opinión sobre Age of Ultron. Pero díganos ahí ustedes qué onda. ¿Les gustaron? ¿No les gustó el final? ¿No les fue tan sorpresivo como el anterior? O díganos ahí sus reacciones para también tenerlas en cuenta. Guique, ¿cómo andas? ¿Ya no te nos desmayaste? No. Creo que todavía anda arreglando esto. Pero no se preocupen. Por ejemplo, chicos, yo regresando como con las posibilidades. Al principio sí me impactó ver a esta nueva alineación de Vengadores. Pero me hace sentido, ¿no? Sabemos que en los cómics es una alineación que va cambiando constantemente, ¿no? Van entrando, van saliendo, van agregando nuevos elementos. Y creo que esto se va prestando más historias. Creo que es bastante interesante. Y como les comentaba, ¿no? Con los que se agreguen. Por ahí yo sí quisiera, me encantaría ver al Hombre Hormiga por ahí siendo parte de estas escenas tan increíbles de acción, que sin duda algo que no nos quedó de ver esta película fue las escenas de acción. Pensamos haberlo visto todo, pero estos momentos que comentaba Guique, en el que hacen como combos, por decirlo de alguna manera, en el que el Capitán América sirve de apoyo a Thor para lanzar una onda eléctrica a través de su escudo, es increíble, ¿no? Ver cómo estas dinámicas entre un equipo, porque es realmente eso. Por ahí vi una analogía bastante curiosa en una de las tantas reseñas que le vi por ahí, que las películas de Avengers son como del género de un equipo de fútbol, donde vemos como Nick Fury, un coach, se trata de armar de un mejor equipo, como de hacer su alineación, y trata de hacer que funcione, ¿no? De que entiendan una dinámica, y bueno, por ahí lo vimos, ¿no? Cómo se trata de esto, ¿no? De hacer que un equipo funcione, de que se entiendan, de que limen las perezas, de que utilicen sus habilidades en pro de, como ahora sí que vencer al rival. Creo que es una analogía bastante curiosa e interesante ver que es esto, ¿no? Una película de equipo, ¿no? De ver cómo se las van a arreglar para funcionar en esta ocasión, porque el rival en turno presenta nuevas posibilidades, ¿no? De cómo vencerlo. Por ahí me encantó esto de Vision, este personaje que sigo bastante enganchado y que estoy muy animado por ver. Seguramente en algún momento, no lo sé, es como día de las teorías locas que estoy como generando, como tantos fans como ustedes igual empiezan a generar. Vision seguramente en algún va a ser como parte trascendental de la trama, va a seguir siendo parte importante porque pues él lleva una gema del infinito en sí, ¿no? Vamos a ver cuál es su destino, si termina muriendo o de alguna manera se la extraen de manera no tan dolorosa, pero va a ser parte importante y creo que visualmente se prestaría mucho las habilidades que tiene este personaje para verlas en pantalla. Con Scarlet Witch me va a encantar ver cómo va sus posibilidades, ¿no? Tenían muy... No vimos como en su totalidad estas habilidades y es por eso que me da coraje ver muerto a Pietro, pero bueno, vamos a ver con Scarlett estos poderes mentales, no sé, incluso medio inestables, incluso me atrevo a decir como con temor por parte incluso de los Vengadores del mismo equipo, como de, a ver, espérate, esta chica está como muy overpower, ¿no? Muy mucho poder. Vamos a ver esas adaptaciones y también como estos personajes... me atrevo a decir secundarios, por ejemplo War Machine y Falcon, que se han sido parte ahí como de la dinámica, pero como ya personajes formales así de personajes que van a ser parte del integrante importante de los Vengadores, no lo sé, me gustaría ver como que entrarán de lleno otro tipo de personajes. Igual y se presta bastante, porque bueno, pues sale Iron Man, entra War Machine, sale no sé, Hawkeye y entra Falcon, no lo sé, pero a ver qué tal, no sé qué tanto duren estos personajes, si es que aguantan como el peso de que ya nos dejaron con una visión de los Vengadores de ver a Capitán América, a Iron Man, a Thor, a ver qué tanto llenan el hueco, pero creo que se prestan así las posibilidades. Geek, no sé si por ahí ya... Sí, ya. ahí te agarró un ataque, aguas, no te nos vayas ahí a desmayar en vivo. No, para nada. Comentaba Geek de esto, no sé si nos escuchabas de estas dinámicas con estos personajes que no lo sé si lleguen a llenar como, no sé si los zapatos, pero si nos lleguen a prestar la misma espectacularidad, si se puede decir, de que nos prestaron los anteriores, o más bien la anterior alineación de los Vengadores con War Machine y con Falcon, que no son tan poderosos, pero creo que tienen posibilidades, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Pues, de hecho, en teoría, por descripción de personajes, War Machine es inclusive más fuerte que Iron Man. Porque James Rhodes pues, es un militar, entonces tiene más entrenamiento, más pensamiento estratégico. Eso sí. Y la armadura pues está más ponchadora, ¿no? Tiene más armas, porque era pues, para eso, ¿no? Para eso la diseñó... Bueno, iba a decir Stark, pero en las películas es la diseña Hammer. Cierto. Sí. Usando la Mark II de base. Pero bueno, ya después la mejora... Creo que sí fue Stark. Es que hay un cómic intermedio. Cierto, donde como que le vuelve a echar la mano, ¿no? De, a ver, te la... Exacto. Te la actualizo. Ya ves que... De hecho, creo que se la actualiza dos veces, porque la primera vez que la actualiza, que es la War Machine Mark II, es la que tiene en Iron Man 3, pero es la que hackea a AIM, entonces, después de eso, no sé si limpiaron la Iron Patriot o la que trae es la Mark III, pero bueno, sí tiene una armadura bastante fuerte y lo prueba aquí en Age of Ultron. Falcon me gustó mucho su traje, siento que se debió haber sido su traje desde el inicio, que ya trae los colores rojos que distinguen al personaje, o sea, todo el traje del personaje es una malla roja con alas rojas, entonces es como, y en la del Winter Soldier es gris. Sí, literal. Muy militar. Es gris, entonces ya verlo con sus colores de la contraparte de la historieta le da ese detalle. Que realmente son detalles que no afectan, entonces es donde dices, pues ¿por qué no los pusieron, güey? O sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿por qué no están desde un inicio? Sí, es un poco diferente a la alineación de New Avengers del cómic, porque no está Sentry, no está Wolverine, no está Spider-Man. Sí. Inclusive no está Luke Cage, pero se entiende, ¿no? Creo que Rhodey es un personaje que queda muy al medio, porque sí tiene una amistad con Tony... Pero ya vimos que tiene fricciones con Tony. Por eso en Iron Man 2 se pelean. Y para bien o para mal, pues es parte de la milicia americana, ¿no? Entonces en un conflicto, pues seguramente se iría con el idealismo del capitán. Cierto. Porque al final queda en el equipo del capitán, pero sí, no sabemos qué tanto este equipo vaya a ser el definitivo para Civil War. Uh-huh. Y falta ver qué equipo va a tener Iron Man. O quién se va a aliar con Iron Man. Uh-huh. Entonces, viene una parte también muy interesante, que es Doctor Strange, porque nunca se ha visto magia dentro del universo. No, ¿y cómo van a romper esa barrera, no? Como de querer explicarlo, que creo que ya lo están rompiendo, como decíamos hace rato con Scarlet Witch. Pero está explicado más... por la... O sea, sí, los poderes de Scarlet vienen por la gema de la mente que está dentro del cetro que usó Stroker para experimentar. Uh-huh. Pero los poderes de Strange sí vienen de la magia, tal cual, ¿no? Sí. Es tan interesante cómo lo incorporan. Seguramente Scott Lang va a tener algo que ver. Tal vez Pym, no sabemos. Aquí la duda es, ¿me negaste a Hank Pym? O sea, no me has dicho nada de él en todo lo que llevamos de Marvel hasta ahorita. Uh-huh. Y me lo pones como Michael Douglas. Esto quiere decir que ya lleva pues, bastantes añitos, ¿no? Inclusive se supone que su hija es hija de Wasp, como en el cómic, Janet Van Dyne. Que aquí es Hope Van Dyne, que es interpretada por la chica que hizo a Tauri, el Evangeline. Evangeline, ajá, sí. Entonces quiere decir que ya existía Pym en este universo. Entonces, ¿por qué diablos nunca hizo nada? ¿Por qué no dejó algo? Uh-huh. Hubo una teoría que se me hizo muy padre, que pensé que sí iba a ser la verdadera. Que él empezó a diseñar a Ultron en los 60s, uh-huh, pero nunca lo terminó y quedó almacenado hasta que Stark lo retoma. Sí, me hubiera encantado ver esa referencia y sí me puse triste en este aspecto, como negar totalmente, ¿no? Porque hemos visto como en otras ocasiones donde obviamente no lo toman al 100% la adaptación, pero sí hacen como guiños, ¿no? De mira, pues no es el origen, pero intervino el personaje, ¿no? Pero que en esta ocasión, pues lamentablemente no. Pym salió como relegado de esta adaptación. Sí, son los detalles que dices, o sea, ¿qué onda, no? Mejor me hubieras puesto a Pym joven, que va empezando en el MCU, sí, sí, y entenderíamos por qué no había existido antes, pero me pones a un Pym ya entrado en años y dices, entonces, ¿qué hizo todo este tiempo, no? Sí, ¿qué es cobarde. Exacto, es lo que van a hacer con Spider-Man. ¿Dónde estuvo? Por eso buscan a un chavito de 15-16 para que esté novatón y a partir de los eventos de los Chitauri se haya apenas esté obteniendo sus poderes. Por eso quieren que sea un adolescente, ya no sea alguien tan grande como lo fue Toby o lo fue Garfield en su momento. Porque aquí también en Allman, por lo que entendemos de los trailers, es que ya, él ya había sido Allman y nada más le está entregando el traje a Scott Lang. Pero sí tuvo una carrera de héroes, entonces dices, neta, nadie lo mencionó, o sea, como por qué, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aún así creo que evidentemente no planearon todo, creo que van planeando fase por fase y cuando estaban apenas lanzando Iron Man, no sabían qué iba a pasar en Iron Man 2, no sabían qué iba a pasar en Avengers 2. Bueno, tal vez Avengers 2 sí, porque Whedon ha dicho en entrevistas que hizo la 1 para poder hacer la 2. Sí, sí. Y evidentemente su personaje favorito es Scarlet Witch y se nota de sobremanera. Sí, sí, se puso a su actriz súper coquetona y que le dio bastante peso. Bueno, digo que a mí me encantó esa escena, dije, órale, qué personalidad le imprimieron al inicio. Me hubiera encantado ver con más como esto de se mueve entre las sombras y como película de escena de terror, así como que sí te imponía. Sí, sobre todo porque... ya en esta costumbre que tiene Marvel, uh-huh, de ¿cómo decirlo? Quitarle poderes a ciertos personajes, uh-huh, y lo vimos con Loki. O sea, creo que el único poder que tiene Loki es hacer réplicas de sí mismo y nunca lo vemos realmente hacer todo lo que podría hacer al técnicamente ser el dios de las travesuras, ¿no? Cierto. O sea, sí, sí. ¿Por qué Thor sí tiene los poderes de trueno, pero Loki no tiene todos sus poderes de transmutación, de alterar la realidad? Que los Scarlet también los debería de tener. Por eso en House of M un día nada más dice No More Mutants y ¡bam! Ya no hay más mutantes, así de sencillo. Sí, sí. Por eso sí sientes que te queda así de... Son como las versiones light de los personajes. Exacto, ¿no? Igual como... Pues con este aspecto de, ¿cómo es? De personajes diluidos, para que la gente como que los asimile más y no los vea tan lejanos. Pero bueno, allá tendrán sus opciones. Creo que aún así seguimos viendo Ya como llegando a la conclusión de para ir terminando el programa, creo que Age of Ultron, como dices, cumple su cometido, nos entretiene, nos regresa nuevamente esa dosis de tan mágica que solamente ellos han creado, siendo los primeros en hacer un equipo y una historia a lo largo de estos años, que llegue con este tipo de conclusiones es interesante, y todo lo que nos falta, nos quedamos con todo esto que pudimos platicar de lo que viene en un futuro, alguna que otra teoría. Pero creo que la pasamos bien, ¿no, Geek? Como conclusión, no sé, ¿tú cómo lo terminarías tu conclusión de esta nueva entrega de Marvel? Es algo probado, es algo que sabes que te gusta, y es como cuando vas a un restaurante y pides el platillo de siempre. ¿El de siempre, joven? Y claro, sírvemelo. Porque es bueno, porque ya sabes, vas a decir, aquí viene lo que me gusta. No sé, una hamburguesa en específico, aquí siento el tomate, aquí siento... Ajá. El queso de algún tipo en especial. Y aquí es lo mismo, sabes exactamente a qué vas. Sabes, si te gusta Robert Downey Jr. diciendo, haciéndose el gracioso, aquí lo tienes. Te gustan las acciones, las escenas de acción vertiginosas con miles de robots en pantalla, aquí lo tienes. Te gusta que el Capitán América sea solemne, sea heroico, correcto, aquí claro. Lo tienes. Ajá. Entonces creo que ya Marvel ya sabe exactamente cómo y cuándo y en dónde poner los chistes dentro de sus películas, y la prueba es Guardianes de la Galaxia, que siendo virtuales desconocidos salvo por 10 personas, pegó. Y tienes también a alguien, un héroe que no es héroe, de dudosa reputación, que es Peter Quill, pero es muy encantador, y es igual que Tony Stark. O sea, era un... él no traficaba sus propias armas, las traficaba Obadiah, pero bueno, vendía armas, desarrollaba armas, eso no es tan heroico, ¿no? O sea, no es como que su empresa se haya dedicado a vender biberones. Sí, sí. De hecho, se vuelve Iron Man para vengarse de los terroristas que se robaban sus armas. No lo hace para salvar al mundo, lo hace para recuperar su propiedad. Y ya en este transcurso, pues ya tiene... va creciendo el personaje. Pero es encantador, y es un sociópata, y lo ves cómo es manchado, cómo era un gandalla, un misógino... Y aún así te caía bien y decías, no manches, quiero ser Tony Stark. Y Peter Quill tenía exactamente eso. Entonces sí tiene como estas dinámicas. Drax, que es un alien súper poderoso, súper fuerte, que no entiende las costumbres o la forma de hablar de los demás. Pues es como Thor, ¿no? Viene de otro mundo, no entiende bien la cultura de la Tierra y puede malinterpretar algo. Como Drax, que no sabe distinguir metáforas, ¿no? Sí. Entonces tienes a Groot, que es Hulk, porque no saben hablar, no saben expresarse, pero es tu máquina super ponchadora que en cualquier momento te saca del apuro. Uh-huh. Y la inteligencia de Rocket, Gamora, o sea, sí hay ciertos paralelismos, sí hay ciertas correspondencias, sí hay ciertas conexiones en cuanto a arquetipos que ya tienes que ver con la estructura dramática y morfología del guión y de los roles actanciales. Pero sí hay este tipo de estructura que ya conoce Marvel y que ha explotado y que lo ha hecho grande y que siempre te va a gustar, porque aunque se repita, sigue siendo agradable, sigue siendo bueno. Por eso comes pizza 3-4 veces al mes y no te hartaría, porque te gusta la pizza, ¿sabes? Sí. Está bien, quiero más pizza. Pero si comieras 5 pizzas en un solo día, pues sí terminas empachadísimo. Sí, ¿no? Entonces creo que sí aporta nuevas cosas, pone sobre la marcha nuevas cosas, que después de 7 años es la primera vez que no va a haber una película de Iron Man en solitario. Uh-huh. Empiezan nuevas franquicias, empieza Captain Marvel, empieza Black Panther, empieza Doctor Strange, empieza Inhumans, empieza un nuevo Spider-Man, ya finalmente lo que los fans clamaban. Entonces creo que esa base tiene todos los ojos puestos encima. Uh-huh. Y si por alguna razón no es convincente este Peter Parker, ya valió Spider-Man en cine por años por venir. Porque el pretexto siempre era, es que no lo tiene Marvel. Bueno, sí, ya lo tiene Marvel, ahora sí veamos si efectivamente ellos ya le pueden dar lo que los fans esperan. Porque lo que ha hecho Marvel con Spider-Man en Ultimate... sí deja mucho que desear. Nos queda claro que son targets diferentes. Sí. Y que Ultimate es para los niños y para vender juguetes. Por eso hay 5 personajes, por eso hay esto. Pero está la gente Coulson, está Nick Fury versión Ultimate, que es Samuel L. Jackson, básicamente. Sí, sí. Entonces hay varios elementos que sí puedes decir, a ver si no la quieren hacer muy para niños. Sí, sí. Pero no creo, o sea, yo creo que Marvel sí sabe el peso que representa tener a Spider-Man, sobre todo de esta forma en la que todo mundo está esperando algo. A diferencia de Fantastic Four, que la neta nadie espera nada porque las dos películas fueron muy malas. Uh-huh. Y no cambió de estudio, sigue en Fox, ¿no? Entonces es como... Bueno, sí. O sea, la voy a ver porque es Fantastic Four. Pero, y tal vez por el morbo de Josh Trank, porque se ganó cierta credibilidad con Chronicle. Pero sí, no esperas mucho porque el estudio no ha hecho nada por ganarse esa confianza. Claro. Uh-huh. Algo así como X-Men, que ahorita Singer volvió a retomar cierto hype, cierto credibilidad, por así decirlo, después de que Origins Wolverine fue mala, después de que The Last Stand fue mala, después de que The Wolverine fue mala, llegó Matthew Vaughn, hizo una muy buena película de X-Men. Bryan Singer aprovechó de que, otra vez están de moda los X-Men, pues regreso. Hizo una película mediocre, pero que a todo el mundo le encantó por la última escena. Entonces ahorita todo el mundo tiene los ojos puestos sobre X-Men Apocalypse, que puede ser la primera película con los X-Men reales. Entonces esto es lo más peculiar, porque va a estar Storm, va a estar Nightcrawler, va a estar Angel, va a estar Beast, pero Beast es más grande que el resto del elenco, entonces tal vez sea la última película de Beast. Pero van a estar otra vez el equipo original. Y los 80s, si has visto las fotografías, se ve interesante, ¿no? Ahí lo que hemos visto, muy... Cotorro. Ajá, la imagen muy mucho me recuerda a esta serie que vimos en los 90. Se ve bastante bien y ver como este aspecto, como dices, ¿no? De vamos a ver a los originales, cómo inició esto, y vamos a ver a un villano que sin duda así ha sido como su... su gran némesis es su Thanos, por así decirlo, y a ver cómo lo adaptan, ¿no? Creo que promete bastante. Sí, yo creo que sí tienen mucho por ahora. Se lo han ganado, lo han trabajado, y ahorita ya ir a ver una película de Marvel, ya no tienes que preocuparte, ya no vas con tanta duda. Uh-huh. O sea, ya no es como Batman v Superman, que muchos están muy escépticos. Uh-huh. O sea, ya es... pues, sí, es que las películas de Marvel ya funcionan, ya pegan, ya son buenas. Hay alguna que otra que sí ha sufrido un poquillo. The Dark World sigue siendo aburridísima. Iron Man 3, a pesar de todo, es entretenida y dentro de sí misma, cumple con lo que te promete. Claro. O sea, me hubiera gustado más que ahondaran en eso. Es como mi problema con The Wolverine. Te anuncian que va a haber una crisis para el personaje que nunca realmente ves. Porque si no, es que en The Wolverine ya no va a tener su factor de curación, porque Viper se lo quita y vamos a ver a Logan sufrir. Y lo siguen balaceando y sigue sin morirse y sigue sin sufrir nada. Nada más que ahora en lugar de curarse en un minuto, se cura en 12 horas. Pero se sigue curando, o sea, realmente no lo ves que le duela. Y a Iron Man le quitan la armadura y tampoco pasa gran cosa. O sea, según tiene estrés postraumático y solo le da en 3 escenas. Entonces es como irrelevante. Es como un poco la ceguera de Daredevil, es como irrelevante porque todos sus demás sentidos son tan agudos y ya tiene... ¿Qué más? Uh-huh. Este sentido de sonar que dices, es que no es ciego, o sea, sí no ve en colores, no ve nítido, pero dices, no es que esté... no está minusválido, o sea... Sí, no, ahorita me recordaste, hace poco que estaba viendo la serie en Netflix, la estaba viendo acompañado de mi papá, y me preguntaba, ¿pero cómo? O sea, ¿sí ve o no? No entiendo, ¿no ve? Y así como de, pues, ve, ¿cómo dices, no? Está medio confuso este aspecto que la gente luego no entiende de no ve, pero sí ve, ¿no? Ve más allá o ve de manera distinta. Exacto. Pues me dio curiosidad. Ve como en infrarrojo. Ajá. Pero sí ve, o sea, no se tropieza y pelea a un nivel casi sobrehumano. Sí, sí. Mira, hablando de esa, hubo un par de escenas con Hawkeye que sí dije, no, eso... Sí. No, o sea, saben que esté muy bien entrenado, pero... no tiene superpoderes, ¿cómo tiene esos reflejos que antes de que Scarlett lo hipnotice, ella se la sabía? Sí. Es como, ¿por qué no? O sea, ¿de dónde saca esos reflejos tan rápidos? Uh-huh. Sí, sí. Ni el capitán lo pudo esquivar, y eso que él sí está con esteroides patrocinados por papá gobierno, pero sí, sí. Fue lo único que dije, nah, o sea, saben que no quieren reciclar que Hawkeye otra vez es un pelele, pero no, él no tendría esos reflejos para ver a Scarlett por la espalda y poderla neutralizar antes de tiempo. Claro. Bueno, pasa, ¿no? A veces la trama Vicos Plot. Uh-huh. Pero en general yo creo que Me entiendo por qué los que son super fans de Marvel están super emocionados, porque evidentemente les entrega todo lo que ellos quieren y en grandes cantidades. El fan promedio de cine va a salir satisfecho, va a salir contento, porque es un blockbuster igual que Rápidos y Furiosos 7. No tienes que entrar en debate sobre la filosofía, sobre las decisiones de Toretto. Nah, es Vin Diesel. Vin Diesel agarrándose a guamazos con Jason Statham. Uh-huh. Disfrútenlo, son coches volando, o sea. Exacto. Y aquí es lo mismo, o sea. No hay. Hay partes donde la trama tal vez sí trate de ser un poco ambiciosa respecto uh-huh. a los diálogos de Vision, donde trata de explicar su visión sobre la humanidad al ser mitad humano y mitad robot. Uh-huh. Un poco la filosofía de Ultron, por qué quiere destruir a la humanidad en aras de la paz. Pero tampoco se meten a profundizar en estos debates psicológicos, o sea, no sí, entran sí. en una discusión, que es un poco lo que supongo Batman Superman intentará, qué tantos son héroes y causan tanto daño colateral. Exacto. Y aún así los Avengers, con todo y que Ultron iba a destruir una ciudad entera, no causan tanta destrucción como Man of Steel, pero bueno. Sí. No, ahorita, entrando con ese detalle, me da risa. ¿Cómo Batman sufre no matar a nadie y acá ves en The Avengers matando a todo mundo a diestra y siniestra, ¿no? Creo que el único que le entra de remordimiento es a Hulk, a Bruce Banner, pero qué curioso, ¿no? De esos detalles donde en un elemento, en una franquicia, en una película es un elemento principal, importante, una filosofía, en otra es como intrascendente, ¿no? Y sigue funcionando, pero así como es el mundo de los cómics, así es, y luego así es el cine, pues uno tiene que entrar en ese universo, ¿no? Es parte de. Sí, totalmente, o sea, sí, creo que al final, ¿quieres ver realismo? Ve a ver documentales, o sea, estamos hablando de una película donde un güey inventa una armadura súper poderosa, donde un tipo se inyecta esteroides y crece 3 veces su volumen, hay un androide, hay un robot, hay un monstruo, un científico sobrevive a una explosión gamma, o sea, es como, güey, ya deberías estar muerto por intoxicación gamma, o sea, es ilógico. Y si no lo mató la explosión gamma, lo mató la explosión. Sí. Un dios nórdico, dices, no, eso no es realismo, esto es una película de cómics, disfrútenla por lo que es. Uh-huh. Y es un blockbuster, o sea, es una película de verano que te da todo lo que esperas de una película de verano. Grandes escenas de acción, actores carismáticos, un buen tiempo, que de hecho iba a ser más larga. Whedon le cortó varias partes que ya dijeron que se iban a venir en el DVD y en el Blu-ray. Ya seguramente 3 horas, ¿no? O algo así, wow. Una cosa así, de hecho, la famosa chica misteriosa del tráiler que todo el mundo decía que eran las guardaespaldas de Black Panther, que tenía lógica, porque si ves a Ulysses Klaue en el tráiler, sí. pues dices, sí, igual y sí. Pues y era, nada. Uh-huh. Era parte de la visión de Thor dentro de la piscina esta a la que va, uh-huh. pero pues la quitaron por ritmo, ¿no? Entonces hay varias escenas que sí se fueron, entonces creo que igual ya ahí hay más cosas de Pietro. También siento que Ultron se creó muy rápido, creo que no te explican nada del Iron Legion y no ves al Iron Legion hacer nada, uh-huh. nada más están ahí como para, ah sí, de aquí va a salir el primer cuerpo de Ultron, entonces, órale, ¿no? Uh-huh. Entonces sí siento que pudo haber, que esas escenas eliminadas seguramente le van a dar sí, un poquito más. Y el director Scott, o como le quieran llamar, uh-huh. va a ser una versión más completa y más como sí. La ultimate version de esta película. Uh-huh. Aún así, la theatrical es muy buena. Insisto, los fanboys de Marvel van a salir en el éxtasis total. Los fans casuales van a salir satisfechos de que un hobby tan caro como es ir al cine, por lo menos les dio más de 2 horas de diversión y entretenimiento. Sí. Oye, Vique, tengo curiosidad, porque esto se va a ir dando poco a poco conforme pasa el tiempo. Por ahí es bien sabido de los cameos, de los easter eggs que tiene Marvel, ¿no? Creo que cada vez son menos rebuscados, pero no sé si encontraste alguno por ahí. Sabemos que por ahí hay unos demasiados evidentes, pero tú en tu observador de fan y que tú conoces como más detalles de la del universo Marvel, no sé si por ahí hayas cachado algo, porque yo lo intenté buscar, pero entre tanta acción y así es como luego medio complicado, ¿no? Y nada, la he visto una vez también. Sí, de hecho, bueno, lo de la familia de Hawkeye, sí es del cómic The Fraction. Que Ulysses Klaue pierde una mano, es parte de su transformación en un villano que va a ser después. Sí, sí. Que tiene, en lugar de mano, tiene como un sonar que dispara ondas sónicas. Uh-huh. Entonces eso es como también ir preparando el camino hacia Black Panther. Cierto. Pelean en Wakanda, eso pues es una clara y obvia referencia a Black Panther. Creo que ya, realmente creo que no se centraron tanto en eso. Debe de haber más. Sí, estoy sí. seguro que hay más. Sí, sí. Pero sí están como más disfrazados. Sí, ¿no? Yo creo que igual poco a poco. A mí me brincó mucho la noticia que leí hace algunas semanas. El director de Guardianes de la Galaxia dice que por ahí incluso hay unos que otros guiños que todavía nadie se ha dado cuenta. Obviamente no los dio, pero eso me hace pensar, ¿no? De, ok, entonces en esta. O están muy escondidos, o de plano ya nos están centrando en esto, porque pues ya prácticamente sabemos todo lo que viene en unos años, ¿no? Pero como mencionas, ¿no? Creo que sí. No son tan evidentes como en otras ocasiones. Sí, no, de hecho, bueno, en Guardianes, en el templo del principio donde Quill encuentra la orbe, Todas las paredes tienen las gemas del infinito, en pinturas rupestres, pero sí, no es algo que notas hasta que te pasan el... Sí. El cámara lenta y el screenshot y el zoom. Creo que sí, no son tan obvios. Uh-huh. Estoy casi seguro que sí tiene que haber, porque tiene que haber. Sí, sí. Pero no, más allá del de la mano de Claw, no hay uno que digas obvio y en tu cara y aquí este es el easter egg del momento, como la bóveda de Odín en Thor, que veías varias cosas ahí guardadas. Pero pues, no sé si esto de geek de esta magia que no sabemos que viene en el futuro, como que se pierde al momento en que llegan y dicen los de Marvel, de aquí a 10 años tenemos todas estas películas, no sé, me encantaría como que de alguna manera suplieran esto con más detalles, más sorpresas, porque sí, este factor sorpresa, y que también quería mencionar el programa y no quiero que acabe antes de sí mencionarlo, caray, a mí me cuesta mucho trabajo irme sin spoilers desde 2 semanas antes de que saliera la película, incluso desde antes ya sabía muchos detalles, ¿no? Así que como consejo les doy de eviten los trailers. Yo ya me hice la promesa de nada más ver los primeros teasers de cuando salgan anuncios de próximas películas, porque sí te contaminas bastante, y ya cuando llegas a la película, al producto final, como que sí te contaminas. Y pues lamentablemente uno que está en esta posición, que tiene como que estar más actualizado, y tú que me entenderás, pues tienes que estar como consumiendo y viendo de qué tratan las cosas. Pero sí no está recomendable consumir todo el material, que prácticamente me dio risa una nota por ahí de un sitio, recopiló todos los trailers y prácticamente en una nota puso así todo lo que tienes que ver antes de ver Age of Ultron. Yo creo que mejor le quedaba, ¿quieres ver Age of Ultron y nada más ir a terminar de ver el final en el cine? Pues adelante, ¿no? No sé, ¿cuál es tu punto de vista en esto? Porque tanta invasión de tanta información también no es tan padre. Sí, no, definitivamente no. Y es algo también de estas tendencias modernas, donde ya todo es tan olvidable y todo es tan efímero, que si no te dan algo cada semana, sí, como que pierdes rastro de ello. Me acuerdo que antes era uno o dos trailers y vámonos, ¿no? Hasta el estreno de la película. Creo que ahorita Star Wars va bien, pero todavía faltan 6 meses, ¿no? Entonces, nada nos asegura que en noviembre no nos van a empezar a aventar tráiler tras tráiler. Sí, lo como es Disney. Sí, aquí creo que empezó bien. Empezó con un teaser del casco de Iron Man transformándose en la cara de Ultron. Soltaron un tráiler donde nos enseñaron la Hulkbuster y todo el mundo, ¡guau! Y así poco a poco, y de repente ya era como, pues nada más... Las únicas escenas que no están en los trailers son las de Vision. Sí. Pero todo lo demás, o sea, fuera de Vision y de Quicksilver, es que todo lo demás está ahí. Bueno, y los New Avengers, o sea, solo hay 3 cosas que no estuvieron en el trailer. Y dices, madre de Dios, ¿qué es esto? Sí, sí. Malditos. O sea, ¿en serio? O sea, literal, nada más hubo como media hora de película que no habías visto. Bueno. Obviamente en el trailer de la pelea de Hulk y Iron Man son segundos, pero ya sabías que estaba esa pelea, entonces ya no es tan novedoso, y siento que de hecho ahí Iron Man estuvo un poco overpowered, porque se supone que Hulk era lo más poderoso del universo Marvel y a un Iron Man le pudo ganar, es como neta. O sea, sí, estamos seguros de esto, pero bueno. Sí, y haciendo un poco pues, un guiño a ellos mismos, ¿no? Porque la escena es casi idéntica a cuando Hulk golpea a Thor en la 1, pero pues aquí fue Iron Man golpeando a Hulk. Sí, sí, cierto. Sí, ya, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Entonces yo creo que sí, ahí tienen que generar interés. Supongo que es este concepto moderno de los sitios de noticias que tienes que tuitear algo cada 5 minutos. Porque si tú no lo tuiteas, alguien más lo va a hacer y pierdes esas visitas. Y ya hay competencia de... Que es el síndrome también con Jared Leto de... En un concierto, Jared se quitó la bufanda. Entonces, Guasón no va a tener bufanda. O sea, güey, el cabrón ya no puede pestañear sin que alguien postee una foto y diga, así se va a ver el Guasón en Suicide Squad. Y al final, cuando sacó la foto ayer, que nadie esperaba. Entonces, ¿verdad? Entonces, no estén especulando, no estén diciendo. Sí, espérense a que haya algo. Uh-huh. Sí, no como a evitar estar tan informado. Oh, es que es complejo, ¿no? Pues, y como dices, ¿no? Los sitios, tantos medios que buscan esto de trascender en tu vida diaria, que te ves invadido de la misma nota 20 veces y que se te pase va a estar difícil, ¿no? Y también la curiosidad de nosotros es complicada manejarla, ¿no? Pero sí creo que hay como recomendación evitar demasiados materiales audiovisuales, referencias, no lo sé, para no caer en esto, ¿no? Y irse con la mejor sorpresa al final del día con películas como esta. Y bueno, no sé, Quique, ¿alguna otra conclusión para ir terminando? También para que nos vayas diciendo dónde te hallan, dónde te encuentran. Seguramente ya es obvio, pero cuéntanos ahí como qué más tienes por ahí entre planes. ¿Algún evento que estés por ahí planeando? Ahorita me encantó esto que hiciste con estos team-ups con estos chicos para hablar de Avengers, que también por ahí si se quedaron con ganas de más, los recomiendo que vayan a checar ahí en el canal de Telehit estos programas que preparó Geek. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar por ahí en Telegeek Geek? Exacto, pues tenemos precisamente el de ayer, si hoy es jueves, sí. Sí. Pues ya es viernes, ¿no? Ya son las 12. Ya es viernes, sí. Precisamente para el lanzamiento quisimos preparar un resumen para cualquier duda respecto a la fase 2 o que se te haya ido algún detalle que digas, pues bueno, sí, pero no vi la 1, o sea, ¿puedo ver la 2 sin haber visto la 1? Uh-huh. Y realmente sí, ¿no? Pero aún así, ¿no? Por si quieren llenar aquellos huequillos narrativos que les hayan quedado, pues quisimos hacer este resumen y para que quedara más completo y con más, digamos, rimbombancia, pues nos apoyamos en varios colaboradores, uh-huh, entre ellos Spike Valentine, que es traductor de cómics, colaboró para Spider-Verse, ayuda en la mole, guiando conferencias, y acaba de abrir un sitio que se llama Nerd and Roll. Entonces, como parte de esta comunidad y alguien que realmente sabe de Marvel y sabe bastante y trabaja con Marvel, ¿no? Entonces, como una opinión bastante puntual y con mucho background y con mucho fondo y mucho sustento. Uh-huh. Ya la de Ultron la grabamos hoy, entonces saldrá la próxima semana. Okay. Uh-huh. Y también tuvo un invitado especial, experto en cine, para darle más relevancia y mejores argumentos y que esté mejor elaborada. Uh-huh. Y sobre todo porque, para bien o para mal, esto es una moda muy fuerte y es algo que da muchos números. Entonces, casi todos los canales de YouTube que se dediquen a cine o a entretenimiento o algo, ¿sí?, van a subir una reseña. Canales o sitios de videojuegos lo están subiendo. Entonces, como, ok, uh-huh, o sea, está bien, pues ya hay una hibridación colosal de los medios. Y puedes decir, pues es que tú también lo haces, sí, pero Telegeek desde el principio se planteó así, por eso no se llama Telegamer, por eso no es Telecomic, y siempre ha sido geek en general, porque trato de abarcar todo. Uh-huh. Pero de repente ves sitios de videojuegos hablando de cómics y dices, ¿y la relación está en qué? Sí, y lo interesante estaría como eso que hacemos, ¿no? De invitar a alguien como que es su fuerte, su tema principal, a que colabore, ¿no? Pero ya cuando se atreven a hablar o a escribir o a dar datos a personas que no es su materia, no es su campo fuerte, pues sí es cuando dices, oye, espérate, la gente la vas a confundir, de por sí ya estamos medio confundidos con tanta información y le das algo que no es certero, pues no se vale tampoco, ¿no? Exacto, pero al final entiendes por qué es. Sí, está claro por qué es, o sea, les va a dar muchos números. Entonces va a haber 50,000 reseñas y ninguna es competencia de otra, porque al final tú lees, o lees todas para saber opiniones generales, o vas por las que te interesa por la credibilidad del sitio, o porque es el sitio que más frecuentas. Entonces al final, pues el internet es demasiado grande y hay para todos, pero... Exacto. Del punto de vista a veces de ciertas personas que se han especializado en otros campos, puede no abarcar todo, o puede no ser tan concluyente, o puede tener detallitos que se les van porque evidentemente los cómics no es su área. Sí, sí. Y a veces está bien, ¿no? Para conocer la opinión de alguien que no es tan cercano a los cómics, dices, órale, ¿no? A ver qué piensa... ¿Qué piensa la gente que solo ve cine? ¿O qué piensa la gente de videojuegos acerca de este producto que al final es parte de la cultura pop? Sí, pero... es interesante ver cómo a través de otros ojos, ¿no? Porque luego uno cree que todos saben lo que uno sabe y pues no, ni idea. Efectivamente, y sobre todo te ayuda a conocer un poco la percepción general, porque tú recibes esta película de cierta forma y alguien la puede recibir de otra forma, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer es precisamente dar una opinión de gente que está involucrada más en esto. De ahí que llevemos gente que trabaja y que escribe para sitios como es Mena del Vortex, como es Spike de Marvel, Jesus en su canal, evidentemente el Pushstar. Entonces vienen pues muchas películas donde podemos colaborar de muchas formas. Viene Allman, viene Star Wars, viene Fantastic Four, viene Jurassic World, que aparte Jurassic World viene acompañado de Lego Jurassic Park, para técnicamente todas las consolas. Y va a estar muy padre porque va a traer el juego, va a traer los mundos de las cuatro películas, ¿no? Entonces va a poder jugar desde Alan Grant hasta Star-Lord contra los dinosaurios. Entonces va a estar muy cotorro, entonces va a haber pues mucho material y mucha tela de donde cortar. Pero siempre procurando darle ese estilo de análisis, ese estilo de... Sí, sabemos quiénes son estos personajes y por eso podemos hablar un poco más acerca de ellos, un poco más del contexto. También a veces se me hace un poco innecesario hablar del cómic, porque fuera de tomar nombres y ciertos elementos de los personajes, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, hacer un video o hacer una reseña de 10 datos de Ultron, por decirte algo. Ultron fue creado por Hank Pym y sí, tiene... Luego se volvió Ultron Prime y Age of Ultron fue un arco narrativo de los cómics en el cual pasó esto, bla, bla, bla, bla, bla. Llegas a la película, no que ver. Al pasar, no hay Hank Pym, ¿no? Entonces, ¿entonces qué me sirvió esos 10 datos de Ultron, no? O sea, si lo vas, por eso como que a veces tengo entro en ciertos conflictos sexuales al respecto. Sí, pero bueno, yo creo que eso también es un testamento o un claro reflejo de qué tan grandes son estas películas, que técnicamente vas a ver una reseña de Age of Ultron en todos los sitios, en el que quieras. Se dediquen a videojuegos, se dediquen a cine, se dediquen a cómics, va a haber una reseña de Ultron. Fue como Dragon Ball, o sea, hasta el Universal publicó que iba a llegar Dragon Ball Super, entonces, ¿no? O sea, sí, sí. Ok, ¿no? No me esperaría en un periódico ver anuncios de nuevas series de anime, pero pues órale, ¿no? Eso quiere decir el impacto cultural que tiene Dragon Ball. Cañón, ¿no? Y hoy, hace rato medio lo mencionamos, pero ¿tú cómo lo ves? Sé que también eres fan de esta saga. ¿Cómo lo sentiste? Yo realmente me tomó sorpresivo. Yo pensé que iban a ir más por la línea de puras películas. Pero tómala, creo que sin duda los 90 nos están dando una bofetada de I'm back, bitch, y una nueva serie, a ver qué onda, no sé, a mucha gente veo que le tiran mucho a Dragon Ball GT, pero yo tengo buenos recuerdos, no sé la demás gente qué onda, qué pasó con ellos, pero a mí, yo me quedo con esa conclusión, no sé, ¿cómo lo sentiste tú? ¿Una nueva saga, nuevas historias, nos van a cambiar lo que teníamos como predefinido, que sabemos que no es canon, porque no está escrito por el autor original, pero fue con lo que crecí, así como de espérate, no te metas con él. Exacto. Creo que lo de GT es también parte de los males modernos, porque te digo que ahora ya tenemos esta cultura de quejarnos a través del internet, aunque realmente no haya argumentos o no haya nada de por medio. En su momento no nos llegaba grandes noticias, no sabíamos mucho. Ni siquiera sabíamos que Dragon Ball era de los 80, para nosotros era de los 90. Sí. Y GT era Dragon Ball, y era el Dragon Ball que conocíamos, porque nos lo pasaron después de Z, entonces era como, sí, pues es Dragon Ball, o sea, lo vamos a ver, nos gustó, nos divertimos. Sí, tal vez ya ahorita viéndola en retrospectiva no sea tan buena, pero tiene feelings, ¿no? Y creo que todos identificamos perfectamente mi corazón encantado. A muchos les gusta mucho el Super Saiyan 4, ya es lo que discuten mucho del Super Saiyan God, que no es tan espectacular como el Saiyajin 4. No, nada más cambia de tinte. Exacto, entonces como, sí, o sea, no entiendo también el odio. O sea, ahora ya sabemos que no es canon, que fue producción original de Toei, igual que todas las películas, y aún así la de Janemba es muy buena, la de Hildegard también, entonces dices, pues, ¿para qué entran en discusiones? Si les gustó GT, les gustó GT, y si no les gustó, no les gustó, y ya no pasa absolutamente nada. Creo que sí era algo que Toei se planteó desde la Batalla de los Dioses, y seguramente a Toriyama le dieron la opción. Si esto nos funciona, podrías hacer una nueva temporada. Entonces, pues vamos a ver qué tanto, ¿no? Ya ahorita Fukatsu no es, fue de las películas más taquilleras de todo Japón, entonces pues ya, órale. Hay que hacer una nueva saga porque esto involucra nuevo merchandising, muchas cosas. ¿Qué tan buena vaya a ser? ¿Quién sabe? Porque siguen el Battle of the Gods demostró que a veces el ojo de la nostalgia es muy engañoso. Ya no es que Dragon Ball es un clásico y era el anime perfecto y todo lo que gustes y mandes, pero cuando lo ves realmente por lo que era, no era nada, eran peleas. No estoy diciendo que no me guste, la disfruté mucho, pero argumentalmente hay animes con mucha más trama, con mucho más desarrollo de historia y con mucho más desarrollo de personajes, porque más allá de Goku y Vegeta, todos son unos peleles, y esa es la verdad. O sea, llega un punto en el que ya ni siquiera te interesa saber qué está pasando con ellos. Desde que los matan los Saiyans y llegan con Kamisama y medio entrenan en el otro mundo, sí. Nada, reviven a Piccolo y Namek, y Tenshin Han, Chaos, Yamcha y Krillin pasan a segundo plano. Krillin nomás se muere para que Goku sea Super Saiyajin y vámonos, ya nunca vuelve a hacer nada en toda su vida. Casarse con 18. Pero, o sea, y eso me dices, güey, es que el argumento de Dragon Ball era, llegaba un villano, era más fuerte que Goku, Goku entrenaba, Goku le ganaba al villano. Siguiente arco, llega otro villano, es más fuerte que Goku, Goku entrena, Goku le gana al villano. Y eso era, y no me puedes decir que Goku es un super personaje porque su única motivación es comer y pelear. O sea, realmente Piccolo y Vegeta tienen mucho más trasfondo y tienen más elementos y sí tienen un claro crecimiento de villanos a antihéroes a héroes. Y lo ves cuando Vegeta se sacrifica contra Majin Buu. Pero sí creo que le han dado estas propiedades místicas a Dragon Ball, elevándolo a un estatus irreal que nunca tuvo realmente. Sí. Entonces de repente llega Fukatsu 9 y dice, digo, Battle of the Gods. Y dice, no, es que esto no, la saga era mucho mejor, ya Dragon Ball ya pasó, ya no es lo mismo. Dices, sí, pero es que tú ya no eres el mismo, güey, ya no eres un niño de 10 años viendo la batalla contra Cell. O sea, realmente de la batalla contra Cell a la batalla contra Bills, no hay mucha diferencia. O sea, Vegeta cantándolo a mí no me molestó, es como, ah, está gracioso, ya, end of the story. Y todos, no, destrozaron a Vegeta, ¿cómo se atrevió? Es un... O sea, cálmate, güey, no pasó nada, o sea... Sí, sé de perfectamente de qué tipo de fan, entre comillas, estás hablando, del que se rasga las vestiduras, que lo toma demasiado personal, que su infancia no la puedes tocar, pero bueno, y creo que ni vale la pena mencionarlo, pero sí, no, ahorita me quedo más con esta conclusión de cómo un impacto tan mediático puede ser el que en un periódico aparezca de que ya viene la nueva película de Goku, ¿no? Es curioso, ¿no? Y ahorita con los Vengadores que es como te mencionabas, ¿no? Y que todo el mundo habla de ello desde programas de espectáculos hasta programas de que se especializan en ciencia, ¿no? De todos le tienen que hallar como el punto para hablar de ellos, ¿no? De esto que está siendo un hitazo y no por nada, ¿no? Está siendo un fenómeno y a ver qué tanto nos dura. Ya no la pintaron, ya no la cantaron de que va a durar varios años más, pero veamos si sigue habiendo el talento, la creatividad para seguir contando interesantes historias y que no caiga como en un loop frecuente. Pero bueno, creo que aún así estaremos aquí platicando de esto. Guique, te agradezco mucho por haberle caído nuevamente. Se nos fue súper rápido el programa, duró casi 2 horas. Wow, pero gracias, Enrique, un gran amigo, grandes comentarios, siempre me encanta ver tus conclusiones y esperemos pronto estés regresando por acá y a ver qué otra forma estamos colaborando para seguir fomentando esta cultura del entretenimiento que tanto nos encanta, Enrique, y pues gracias, brother. Sí, no, de hecho, empezó un nuevo programa de juegos en Telehit para los fanáticos nostálgicos de Nintendo Manía y de Don Gus Rodríguez. Ya anda acá en el vecindario junto conmigo, entonces ahí hay, por si quieren videojuegos, pues ahí los pueden ver. Si quieren más cosas enfocadas a cómics, pues ahí andaré en las redes, porque Telehit un día despertó y dijo, creo que hay mucha gente en YouTube hoy en día, entonces vamos a poner un programa hecho exclusivo para YouTube. Entonces ahí en youtube.com/Telehit pues pueden ver Telegeek, tienen que buscarle, porque como es un canal compartido, pues se sube videos de todo. Entonces de repente los míos están abajo de los de New Generation, pero no, en el Facebook de Telegeek o en mi Twitter siempre va a estar el link disponible directo al video. Tienen muchas cosas muy padres, entonces ahí va a haber oportunidad de hacer varias reseñas, debates, pláticas, discusiones y lo que se deje. Y ¿qué más? Y pues sí, ahorita ya siempre había sido como parte de la cultura pop. Superman era el héroe más identificable. Ahorita creo que es una disputa entre Batman y Iron Man por popularidad. Y ya es como lo que todo el mundo identifica. Ya se le llama género a las películas de cómics. O sea, ya no son películas generales, ya son películas de cómic. Ya es su propio género y dices, órale, ¿no? Qué intenso. Creo que tienen mucho, o sea, realmente tienen mucho, mucho, mucho para desmenuzar. Solo se tienen que atrever. Esa también es mi gran decepción con Days of Future Past, que en lugar de presentarnos este mundo posapocalíptico con esta discriminación y este racismo al nivel máximo en el que máquinas arrestan mutantes y los torturan, daba para mucho y al final termina siendo Hugh Jackman y Jennifer Lawrence haciendo nada. Pero tienen mucho para dar. Inclusive Age of Ultron creo que pudo haber ahondado más en estas dinámicas de hombre contra máquina, de qué tan dañinos somos los humanos para el planeta mismo, sí lo somos, o sea, sí. No puedes juzgar a Ultron, porque despierta y entra a la internet y ve todo el cagadero que tenemos y dice, no, pues hay que limpiarlo, ¿no? Realmente tiene lógica ese sentido, y creo que en eso triunfa más que Loki. Porque Loki pues solo necesitaba berrinche, ¿no? O sea, es de, ay, mi papi no me pela, entonces necesito que toda la gente de la Tierra me haga caso. Entonces sí creo que hay varios elementos con que jugar, hay varios elementos con que profundizar. Dark Knight es una prueba de eso, que genera igual odio, pero también siento que es un odio nomás por generar odio de, ay, no, pinche Nolan Zombie. Y dices, no, güey, es que sí es buena película. Y toca temas muy fuertes. O sea, toda esta discusión del Guasón, el último speech del Guasón, de la fuerza inamovible de la contra el objeto, dices, sí, o sea, está complicado. O sea, cómo este choque de ideologías, que es lo que también de Man of Steel me quedó a deber en ese aspecto de, güey, es que Superman no tiene personalidad en toda la película, o sea, es la verdad, y resuelve la invasión de Zod de la forma más triste y más patética y más barata, o sea, se va por la salida fácil, y dices, güey, es que no hubo un verdadero peso emocional, ni siquiera me interesó conocer a este Superman porque es un emo cualquiera que, ay, sí, voy a viajar por el mundo porque me siento mal, pero tengo superpoderes, dices, jamás en la vida, pero bueno. Entonces, creo que pueden innovar más. Sí, miren cómo evoluciona, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso? Y por eso Fantastic Four es un caso particular. No he visto Chronicle per se, pero tuvo buenas críticas y se atrevió a ciertas cosas. Sin ser película de cómics, es una película de cómics porque estos chavos obtienen superpoderes. Claro. Entonces, por ahí se pueden hacer cosas interesantes. Inclusive Groundhog Day, de Bill Murray, que que es de un viaje en el tiempo y como queda atrapado en un loop permanente su personaje. Esa puede ser la base para futuras historias donde haya viajes en el tiempo con los personajes. O sea, puede... Al final los cómics son historias de humanos escritas por personas con sentimientos que viven en una sociedad y tratan de reflejar las virtudes y defectos como raza y como sociedad dentro de las historietas con arquetipos. Entonces, el clásico Dr. Jekyll, Mr. Hyde es Hulk. Entonces, sí, creo que sí le pueden echar más coco. Thor 1 es también un gran ensayo al respecto y creo que la mejor actuación de Loki es ahí, cuando descubre que es adoptado y enfrenta a Odín, y a Odín le pesa tanto enfrentar esto que entra en el sueño de Odín. Y ahí ves la gran escuela de actuación inglesa que tiene Hiddleston y tiene Hopkins y la dirección de Kenneth Branagh. Uh-huh. ¿Qué tan buen director debe ser Kenneth Branagh que hizo una gran película con Cenicienta? Logró que Cenicienta fuera una buena película. Eso dices, no, pues, o sea, ¿qué onda? En tele hay cosas interesantes, está Game of Thrones, que también puede dar pie a... Pues ahí lo tienen, o sea, métanle buen billete y pueden crecer más. Ya va a salir Gorilla Grodd en Flash. Y dices, ¿cuándo pensamos que iba a estar Gorilla Grodd en una serie de televisión? Cierto. Creo que Arrow ya perdió el camino y la identidad y ya es un clon de Batman tal cual. O sea, se dio ante las bromas del internet y literalmente volvió el Batman verde. Porque ya Ra's al Ghul lo quiere de discípulo. Y dices, ay, güey, ¿en qué momento Ra's al Ghul es como... ¿Por qué, no? O sea, sí, espérate. Batman. O sea, ¿por qué no te das un buen conde vértigo? O sea, alguien que sí sea enemigo de Green Arrow y no Ra's al Ghul. O sea, es como... Sí. Entonces creo que acaba de empezar iZombie, que también es de vértigo. Renovaron Constantine para la temporada 2. Entonces sí, por lo menos de aquí al 2020 vamos a tener... Viene la nueva trilogía de Star Wars con spin-off entre las películas. Viene Battlefront, que es de los juegos más esperados por los fans de Star Wars y en general de los videojuegos. Arkham Knight sale en junio. O sea, la cantidad de merchandising va a ser brutal. Entonces, esperemos que funcione Batman y Superman porque eso da pie a Justice League. Entonces yo creo que sí vamos a tener unos 5 o 6 años muy, muy, muy ñoños. Sí, sí, bastante ñoños y qué bien, estamos bastante contentos. Yo todavía no me la creo, me la siento, o sea, todavía no me cae el 20 de, okay, espérate, estamos viendo esto en pantalla y en la tele y en las series. Creo que es demasiado real como para creérsela, ¿no? Pero bueno, creo que ya ganamos y ya lo habíamos concluido varias veces. Hay que disfrutarlo, como dice Geeke. Hay que seguir la pista y exigir cada vez mayor calidad, ver cómo evolucionan estos géneros, pedir cada vez cosas, pues, que realmente se vea un progreso, ¿no? Que no solamente caigan en esto de las explosiones, sino que veamos cómo evoluciona un género para que ahora sí no quede ahí como nada más. Que lo dudo, la verdad lo dudo mucho, como dice Geeke, hemos visto buenos guiños de cómo evolucionan las tramas y gracias a gente talentosa que se involucra, cómo nos van presentando cosas más complejas, pero bueno, seguramente estaremos platicando de esto y más en siguientes episodios. Nuevamente gracias, Enrique, sigan al buen Enrique Garza, o mejor conocido como Geeke en Twitter, como @geeke_tht. Y pues gracias, Enrique, nuevamente por haberle caído y ojalá le caigas pronto para a ver qué otros temas tenemos por ahí. Incluso estaría bueno hablar de videojuegos. Creo que nunca hemos hablado de videojuegos más que de cómics aquí cuando le caes. Creo que no recuerdo, pero creo que no se ha dado esa oportunidad. Pues sale, Geeke. Pues ahí está el buen Enrique Garza, gracias nuevamente. Y pues gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa, que ya están haciendo turbo épicos, ya duran más de una hora cada jueves. Y pues bueno, muchísimas gracias, nos estamos escuchando la siguiente semana, 10:30 de la noche en punto, con más invitados, con más temas geek, con más temas que solamente videojuegos, ¿no? Porque somos más que solo que eso, este elemento que nos trajo aquí al Push Star como en común y que terminamos hablando de más cosas que tanto nos entregan buenas experiencias, ¿no? Como fue esta noche con The Avengers. Y bueno, síganme ahí en el Twitter como @larjual, ahí mándenme sugerencias, comentarios, ahí estuvieron llegándome varias hoy como de les gustaría ver como una evolución en el programa. Por ahí a ver qué planeamos para que vean más contenido, a ver qué tal. También evoluciona no solamente el contenido del programa, sino también el formato, y a ver qué estaremos preparando. Y pues bueno, gracias a todos, que estén bien, hasta la próxima.